Buenas tardes compañeros, buenas tardes hermanos, hermanas, todos los que nos encontramos aquí, buenas tardes. Vamos a empezar con los trabajos que se están realizando. Vamos a escuchar la palabra del compañero Pablo Reina. Pues buenas tardes a todas y a todos. Saludo a la Comandancia General del EZLN, a la Comisión Sexta, a las mujeres, hombres, niñas y niños, ancianas y ancianos, a todos y todas las compañeras del EZLN. Quisiera empezar haciendo memoria y agradeciendo, por supuesto. Quisiera sumarme a los saludos y a la a los saludos y al honrar la vida y el trabajo del maestro zapatista Galeano, por supuesto también a don Luis el Zapatista, y aprovechar también para nombrar y mencionar al compañero David Ruiz García de Xochicuautla, la comunidad ñató del Estado de México. Como sabemos, David agarró camino hace poco menos de un año aquí en Tierra Zapatista, cuando vino a saludar y a honrar al maestro zapatista Galeano. Quisiera también desde acá mandar un saludo a 9 años y 1 día de la irrupción policiaca a San Salvador Atenco. Quisiera mandar un saludo a ellas y a ellos también. Nombrar a Mario Luna, a Fernando Jiménez, a Alejandro Santis, a Nestora Salgado, a Marco Antonio Suárez y demás compañeras y compañeros presos de México y el mundo. Por supuesto, no hay manera de iniciar más que saludando a los familiares de los compañeros, los familiares que están en búsqueda de verdad y justicia. Un saludo y mi respeto y mi cariño. Quisiera decir que a través de estos 43 compañeros, por quienes seguimos exigiendo su presentación con vida, y también por los 3 compañeros, los 3 jóvenes, Julio César Ramírez Nava, Julio César Mondragón, el Chilango, que en su rostro nos vimos todos reflejados. Su rostro es nuestro rostro también. El compañero Daniel Solís Gallardo, quisiera a través de ellos y por supuesto también del compañero Aldo nombrar y que convoquemos a los y las más de 100.000 asesinados y asesinadas en esta absurda guerra, a los y las más de 23.000 desaparecidas y desaparecidos mexicanos y a las decenas de miles de migrantes desaparecidos en su paso por México. También quiero agradecer a todas y a todos quienes hacen posible con su trabajo, con su hospitalidad, con su convocatoria, con su palabra y con su escucha, con sus cámaras y con la transmisión por internet, que estos espacios sean posibles. Gracias, compañeras y compañeros. Para mí estar acá, me confieso asustado y por supuesto que nervioso, así es que les pido permiso a todas y a todos ustedes para compartir lo que he preparado. Algunas de estas partes serán escritas y leídas y otras más bien las contaré y platicaré, y se darán cuenta qué tan nervioso estoy si es que me pongo a leer más de lo que les platique. Cuando me enteré, cuando me informaron que me tocaba participar el martes por la tarde, sentí, por supuesto, presión. sentí que no me daría tiempo de preparar algo que valiera la pena compartirles. Ahorita ya, aquí, para bien y para mal, pienso que mejor. Mejor porque cada una de las comparticiones anteriores, he tenido que regresar sobre mis apuntes y rehacerles pedazos, borrarle, ponerle, quitarle esto que la compañera Vilma Almendra decía, esa característica de casa de citas, pero también agregarle estas citas de cafés, de encuentros, de conversaciones con muchas compañeras y compañeros, con amigas y amigos. Ayotzinapa, no hay otra palabra para iniciar, porque esa herida y ese dolor los seguimos teniendo atravesados. Y es de una manera muy clara, tan clara como el rostro digamos, como la sensación de vernos en el rostro del chilango, es esa expresión del mal concentrado, de la corrupción, de esa violencia que deshumaniza, que nos ha deshumanizado, y que ya lo sabíamos, y que de alguna manera seguimos sabiéndolo. Digo que frente a la palabra y frente a los familiares y compañeros de Ayotzinapa, de alguna manera vendimos muy cara nuestra reacción. Sabíamos y sabemos de los cientos de miles de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, despedidas, despojadas, y hasta ahora pareciera que nos sacudimos. Y por supuesto que con tremenda dignidad y con tremenda fuerza, ellas, las madres, las hermanas, las abuelas, ellos, los padres, los tíos, los hermanos, los compañeros de los jóvenes normalistas, son quienes ahora nos convocan, nos impulsan, y decirles de frente que seguimos con ustedes. Nos han pedido un pensamiento honesto, crítico, vigilante, un pensamiento que no sea haragán, que compartamos desde lo que somos, hacemos, pero también desde lo que callamos, de lo que velamos, de lo que cubrimos. Nos han convocado con varias preguntas: ¿qué miramos? ¿Por qué miramos lo que miramos? ¿Hacia dónde? ¿Desde dónde? ¿Para qué? ¿Con quién miramos? Si ese es el modo, o por lo menos el modo que entendí, para el cual nos invitaron o nos retaron, entonces para mí el pensamiento crítico, los pensamientos críticos, son forzosamente autocríticos. Y es que en ese título del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista se nos ha provocado a compartir, y obviamente al leer el comunicado, al enterarme del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, lo primero que hice fue googlear qué carajos es eso de la hidra, y también qué carajos es eso del capitalismo, pero no se los voy a decir mucho para no dejar mal a los que me invitaron. Y como aquí se ha dicho y destacado, la hidra es ese ser mitológico con muchas cabezas, que anuncia muerte y sufrimiento. Y no solamente lo anuncia, sino que lo cumple. Es decir, la pinche hidra no se queda solo en la teoría. Un ser que corrompe y envenena el aire, que sorbe y destruye animales y los frutos de la tierra. Tan poderoso es el mal de la hidra que la gente tenía que dejar sus tierras, las cuales ya no podían labrar, en las cuales sus muertos ya no podían sepultar. Y la ira era tal que al cortarle alguna de sus cabezas salían tres más. Y en Wikipedia, por supuesto, también leí que la ira es un pequeño ser que vive en la mayoría de los estanques de agua dulce y que nos sorprende a todas y a todos con su capacidad regenerativa. son depredadores con tentáculos que inyectan una sustancia paralizante a sus presas. Al ser cortada en pedazos, una de estas hidras se regenera a partir de cada uno de ellos. Y en ese sentido quisiera pues presentarles, comentarles, que la imagen que me viene es una imagen autocrítica. Digo que soy yo, que somos nosotros también la hidra. Somos alguna de sus cabezas, o tal vez varias. Nos pregunto, nuestros cuerpos individuales y nuestros cuerpos colectivos. Nuestros cuerpos individuales y nuestros cuerpos colectivos, el lugar donde la mitología y la biología se unen, donde la hidra mitológica se encuentra y se reconoce con el ser biológico. Somos a la vez cabeza de hidra y la espada que la corta. Somos víctimas y victimarios, sistema y antisistema. Somos los críticos y, como ayer lo dijo el Submoy, los que idealizamos. Somos muros y somos grietas. Somos los que decimos y a la vez no hacemos lo que decimos, y somos los que hacemos y callamos lo que hacemos. Somos, pues, también tormenta y ojalá también vigía. Dejo esta imagen para regresar sobre ella en un rato más, sobre esta imagen de que soy, de que somos de alguna manera cabeza de hidra y espada. Se han dicho ya muchas cosas muy interesantes sobre la situación actual y la tormenta que viene, la tormenta que ya está aquí, la tormenta que somos en este espacio. No regresaré sobre lo ya dicho, sino que quisiera compartir unas otras intuiciones sobre las que en realidad no tengo bien idea de qué hacer, de qué pensar, de qué sentir. Una es la guerra. La guerra que es una industria y un mercado que como fin tiene la perpetuación de ella misma, de la propia guerra, que es un negocio que produce y gana con la muerte, y que esto que estamos viviendo ahora en México y en muchas partes de Latinoamérica y del mundo es una guerra permanente por la apropiación de los territorios, de los bienes comunes, también por el control de la oferta y la demanda de las drogas. Es una guerra contra todas, contra todos quienes podamos obstaculizar la acumulación de la riqueza de la clase dominante. Y podríamos pensar, como Sidecki lo ha dicho, que el narco en México, esta narcomáquina, es un pretexto para imponer este modelo que utiliza la masacre como una forma de dominación, de amedrentamiento colectivo. Y que por lo tanto, sabíamos y sabemos que Ayotzinapa no es un caso aislado, pero que tal vez sea el último hilo del cual aferrarnos para evitar el desgarre completo de lo que somos, de nuestro tejido social. Una segunda de esas intuiciones es que se ha dicho aquí con toda claridad que los estados han sido despojados de su poder por el capital financiero, por los bancos. Una de las maneras en que ese poder difuso se expresa es a través de las obras de infraestructura, carreteras, megaproyectos, aeropuertos, pozos petroleros, gasoductos. Son esas las venas por las cuales circula el capital. Así, todo este poder que parece teóricamente difuso se concreta en territorios específicos. La guerra que vivimos en México no es solamente por el control de los territorios, el trasiego y el mercado de drogas, sino contra toda forma de vida, toda forma de vida comunitaria que pueda resistir o estorbar a planes del gobierno, del capital, esos planes que antes se concentraban bajo el nombre de Plan Puebla-Panamá y hoy son las líneas que unen las reformas estructurales al plan de infraestructura y lo juntan irremediablemente con la guerra que padecemos. Quisiera traer a esta mesa, uno, que el capital y las inversiones son muy pacientes. Si hoy haya resistencia, sabe esperar, afina estrategia y regresa años después. Y si puede y espera, es porque de alguna manera allá arriba están bien organizados. Miremos, aprendamos cómo ha sido el proceso de 14 años de resistencia de las compañeras y los compañeros de Atenco. Dos, que los derechos que hace unos 15 años creímos que podrían ser una herramienta de defensa y protección de los territorios y de los pueblos y de los modos de vida indígenas y campesinos, hoy es clarísimo que no lo son. Cada nueva ley o reforma que se aprueba es un sistemático despojo, arrebatamiento o desmantelamiento de esos derechos. Y pienso específicamente ahorita en el derecho a la consulta libre, previa e informada. Hoy, por ejemplo, sabemos, porque además así lo han declarado y lo han recuperado algunos periódicos, que para el gobierno y los inversionistas esto que creímos que era un derecho está rebajado a una simple encuesta de opinión. Muchos caímos en la trampa de que los derechos, esos derechos que a través de los cuales, cedemos nuestras redes de protección, de autoprotección, a un Estado o a lo que queda de un Estado supuestamente encargado de garantizarnos su reconocimiento y ejercicio. Hasta aquí este par de intuiciones a partir de lo que se han compartido en otras de las mesas. Quisiera retomar la imagen de la hidra para juntarlo, para compartirlo con algo de lo que allá en Noventic el subgaleano, al compartirnos el secreto que el finado guardó a don Luis el Zapatista, nos contó. Contó él que don Luis propuso un lema para una escuela donde no se impusieran dogmas, sino que se cuestionara, se preguntara, se obligara a pensar, y el lema que don Luis propuso para esa escuela es el de ¿y tú qué? Un ¿y tú qué?, continuaba el subgaleano, que provocara e incitara una reflexión. Yo no sé si mi ¿y yo qué?, logre eso, pero pues les platico. Yo me llamo Pablo Reina Esteves. Mis pensares, andares y sentires se nacieron y han crecido principalmente en la ciudad monstruo de la Ciudad de México. Varios tiempos, geografías y biografías han marcado en abrazos y cicatrices mi paso. Hoy ese camino se hace y se deshace desde el trabajo cotidiano en una universidad privada, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También se sucede en encuentros y conversaciones con muchas amigas y amigos de aquello que se llamó Yo Soy 132. Esos andares, saberes y sentires también se han mirado en los espejos de compañeras y compañeros de distintos pueblos indígenas de México, de algunas de las víctimas directas de esta guerra, de varios hombres y mujeres de universidad, en fin, de muchas y de muchos amigos. El milloque de estos tiempos, les decía, transcurre en y desde una universidad, en esa universidad, en la Ibero, pues. Yo no sé cómo ayer se le escapó al subgaleano al compartirnos algunas de sus señales, incluir a la institución universidad en su lista de instituciones tradicionales que han perdido legitimidad. Sí, así es, las universidades no solamente hemos perdido legitimidad, sino que también sentido y rumbo. Buena parte de las universidades ha sido devorada por la hidra y se ha dedicado a vestirla en seda. Y a quienes ven que aunque la hidra se vista de seda, hidra se queda, les encanta con la posibilidad de que su palabra se imprima en un libro o en un artículo indexado, se diga y aplauda en un congreso. Solemos hacer diagnósticos y palidecemos ante la posibilidad de poner en práctica escenarios. Acá se ha dicho que las y los trabajadores ya no esperan nada de las universidades. También aquí se dijo que la academia encarcela las prácticas, esas que son como el agua, y las volvemos conceptos. Se ha dicho que si las teorías, que si las cabezas pensantes, que si al final del cuento del gato perro, que si tan y que hay que ponernos a trabajar, y pues sí, así es, tal cual. Pero también se ha dicho que la teoría se tiene que abrazar con la práctica y la práctica ha de abrazarse con la teoría. Y allí, en ese espacio de universidad en que trabajamos, porque somos varios, estamos buscando aprender eso precisamente. No seré yo quien valore o juzgue lo que ahí se hace, ni quien coloque estrellitas en la frente o se tire al suelo para que alguien más me levante. Solamente les comparto que desde allí intentamos trabajar eso. Y tal vez ahora quede más claro esta insistencia en que somos la hidra y la espada a la vez, la insistencia sobre la autocrítica. Decirles que habemos quienes en espacios como las universidades nos preguntamos por el sentido de ser y estar en una universidad, por el sentido de la universidad como institución frente a la realidad en la que vivimos. Y si nos tomamos en serio lo que compartió ayer el Submoy, pues no podemos dejarnos, tenemos que buscarle por dónde, hacerle, crearle, inventarle, enfrentarle, enfrentarnos. Y ahí es que están los retos, las tensiones, las contradicciones, los presentes dignos y los futuros posibles. El cómo construir una cosa, por pequeña que sea, que lanzó Sergio Rodríguez el lunes pasado. ¿El domingo? Es que tampoco he dormido bien. ¿Cómo tender, pues, un puente entre la teoría y la práctica? ¿Cómo derrumbar muros en la universidad y de la universidad para que la sociedad irrumpa? En la práctica, en lo que hacemos, pues le hacemos a base de prueba y error. Buscamos aprender a escuchar, a dialogar, a encontrarnos con otras y con otros. Aprender a traducirnos y compartirnos con compañeros que están en la práctica, en la lucha, en la vida diaria. Esto, por supuesto, implica y nos obliga a asumir una postura ética y política. Asumimos, pues, que muy pocas y muy pocos son quienes ya esperan algo de las universidades. Asumimos que por largo tiempo hemos estado ajenas y ajenos a la gente y a la vida. Así, un proceso largo es el de generar confianzas mutuas, lenguajes compartidos con compañeras y compañeros. Permítanme una especie de anécdota. Por años trabajé en una oficina de la universidad que lleva en su nombre la palabra interculturalidad. Esa es una palabrota, para bien y para mal, aunque muy frecuentemente es más para mal que para bien. Hemos aprendido que poner una palabrota en el título de una oficina no hace que lo que hacemos y pensamos ya en automático sea, por ejemplo, intercultural, o sea, por ejemplo, un diálogo de saberes. Después de más de un error, junto con compañeras y compañeros, le seguimos buscando y ahora decimos que lo nuestro, el trabajo que hacemos juntos, pues, no es un diálogo de saberes, sino, si acaso, un diálogo de ignorancias compartidas. De allí partimos, no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo. Ahí, entonces, ponemos a dialogar prácticas. Si la confianza se va afianzando con amistad, entonces, cuando nos enfrentamos juntos a un error, decimos que nos equivocamos por pendejos y no por cabrones. Y ahí ya hay una gran diferencia. Por ejemplo, intentamos mantenernos vigilantes de los modos en que hacemos las cosas. Con mucha frecuencia, bajo el discurso de interculturalidad, imponemos hidras en propuestas que teóricamente deberían de aportar a la construcción de poderes otros desde abajo. En lo educativo, por uno de los ámbitos en los que he trabajado, al haber sido formados en y por las escuelas, trasladamos nuestros modos y métodos escolares a compañeras y compañeros. Vamos y damos clases, dejamos muchas tareas, sobre todo muchas lecturas, por supuesto, para que alguien lea lo que escribimos, y al final lo que reproducimos son nuestras propias crisis. Con todo y eso, seguimos buscando maneras de construir algo, por pequeño que sea. Por ejemplo, tratar de ser puentes, cajas de resonancia de las voces de otras y otros. Escuchar las preguntas que las compañeras y los compañeros nos presentan. Y la escucha es activa, pues. No puede ser una escucha pasiva de sí, te oigo, pero hago lo que me da la gana. Hacemos el esfuerzo para que lo que analizamos y pensamos tenga maneras reales de ponerse en práctica o que sea de utilidad para quienes resisten y luchan. Acercamos información, por ejemplo, sobre lugares concesionados ya a mineras o que están en la mira de la Ronda 0 y de la Ronda 1, de la reforma energética, de tal manera de que sepamos juntos tormentas que nos acechan y decidamos qué y cómo hacerle. Nos enfrentamos a la crítica de la realidad cuando nos dicen que sí parece que hay una guerra, pero que lo que ahí están viviendo muchos y muchos compañeros es el abandono. Y son las dos cosas, y en medio, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos tendemos como puentes? Y andamos junto con otros compañeros de universidades y de organizaciones y amigas y amigos preguntándonos sobre qué y cómo el diálogo. Si es posible, y si es posible como una manera de aportarnos, preguntar y preguntarnos sobre ese otro mundo posible. ¿Serviría el diálogo para eso? ¿Quién sabe? Las pocas indicaciones que me dieron para participar en este espacio fue que fuera entre 30 y 45 minutos. Entonces, quisiera cerrar diciendo, afirmando que las universidades estamos, por supuesto, hechos de mujeres y hombres. Muchas y muchos conscientes de la crisis, de las crisis que nos atraviesan, y preguntándonos qué hacer y cómo hacerle. Y ahí es donde la gente de universidades igual a muchas otras y muchos otros. Fomentar los espacios y los conductos cotidianos para encontrarnos, para saber quiénes somos, para reconocernos, es un modo de hacer algo, aunque sea pequeño. Y que en esos espacios nos escuchemos y decidamos caminar juntos. Y entonces, tal vez, sea posible que lazos y tejidos de miradas y lenguajes nos comprometan con nadie más que con nosotros mismos. Que nos comprometamos a protegernos, a formar y formarnos, a recobrar intuiciones y saberes perdidos, a organizarnos y compartirnos la alegría de experimentar nuestra potencia, nuestra potencia en colectivo, nuestros poderes en común. Empezar así por lo más pequeño, por construir un nosotros que pueda entonces abrir conversaciones y con conversaciones con otras y con otros compañeros. Y pienso específicamente en algunas de las conversaciones que desde ese espacio estamos ya teniendo y también algunas pendientes que quisiera mencionar. Entre las pendientes está ese espacio de encuentro con un amplio y diverso grupo de compañeras y compañeros con quienes no comparto, lo más seguramente porque no los conozco y no conozco sus posturas políticas, pero que habremos de encontrarlos como don Luis le respondió a don Pablo, porque esto es un asunto ético, no solamente político, y que porque muchas de sus provocaciones y muchas de sus acciones me cuestionan mi postura sobre la violencia o la no violencia, o la violencia postergada, la necesidad de protegernos, de autoprotegernos. Y bien no sé qué hacer con eso, más que escucharles y platicarles también lo que soy y somos. Pienso, por supuesto, en colectivos diversos, muy diversos de víctimas de esta guerra absurda en México, que en su búsqueda de verdad y justicia, en su testimonio, cuestionan lo que somos, pero también impulsan esas luchas. Porque es con ellos y a través de sus testimonios también que medianamente vamos entendiendo la profundidad de la guerra que estamos viviendo, y que tal vez sea a través de ellos con quienes podamos esbozar una manera de parar esta guerra. Otras de las conversaciones necesarias es con los hermanos y con las hermanas migrantes y con los compas y los compas que se han dedicado a defender sus derechos en su paso por México. Pienso en ellas y en ellos porque de alguna manera su paso por este país nos obliga a mirarnos allende de nuestras fronteras al sur y al norte, ver en los hermanos y hermanas salvadoreños y hondureños y guatemaltecos y los demás compañeros en su paso las guerras que se viven y se han vivido en Centroamérica, escuchar en sus testimonios las experiencias por las cuales han pasado tratando de construir verdad y justicia en sus países. De alguna manera son o podrían ser una mirada al futuro de nosotras y de nosotros mismos. Ya casi para terminar, no mucho más. Abrir los espacios, las orejas, para compartir con los pueblos indígenas, por supuesto, comprender o tratar de comprender esto que ayer Vilma Almendra nos compartía sobre el reconocer, volver a conocer a la Madre Tierra. Les decía, yo soy de Ciudad Monstruo, de Ciudad de México, y para mí eso del vínculo con la naturaleza es un impedimento, es una especie de amputación que tengo. Pero igual, las defensas por su vida, por sus modos de vida, por sus territorios, en realidad es una defensa por todas y por todos nosotros, y que no dejo de agradecer. Y como persona, como hombre de universidad, tal vez el diálogo más urgente, la conversación más pendiente, es con los jóvenes y con las jóvenes, con quienes estamos ahí compartiendo espacios, compartiendo aulas, compartiendo lo que sea que compartamos en nuestras palabras, pero que también están afrontando una realidad tal vez más adversa que nunca. Decía ayer un compañero, después de que nos enteramos de que un joven fue asesinado con un disparo en la nuca en Cholula, en Puebla, joven de 18 años, que fue asesinado por el subsecretario de Seguridad Pública de allá y resguardado en una ley que tiene un nombre muy largo, que se le dice ley bala, pero que dice en su nombre que es una ley por la protección de los derechos humanos de alguien o de alguien, ¿eh? Por estar pintando un graffiti, o por la sospecha de estar pintando un graffiti, decía un amigo que los jóvenes y las jóvenes andan en este momento con una diana en la espalda, viviendo de a tiempo prestado. Y eso es lo que quería compartirles, compañeros y compañeras. Bien, ahora vamos a ver el video que nos mandan nuestros compañeros y compañeras de Francia, del colectivo Cameron. Entonces vamos a ver que lo transmitan los compañeros que están encargados. También la tomo. Aquí la compañía también junto a ellos. Desafortunadamente, nos es imposible estar con ustedes en esta semana rica en acontecimientos. Y sin embargo, no son las ganas las que nos faltan de estar una vez más con ustedes. Estamos seguros que algún día volveremos. Y saber que algún día volveremos nos hace más fuertes y optimistas a pesar de lo sórdido del caos que nos rodea acá. Aquí nuestra manera de participar en este seminario, que es importante para nosotros, es este video. Les presentamos aquí nuestra labor teatral en los barrios populares. Se trata de nuestro combate desde hace ya más de 20 años frente a las sucias cabezas de la hidra capitalista. Su invitación, que agradecemos enormemente, es para nosotros un nuevo impulso para construir puentes entre nuestros dos mundos. Buenos días, me llamo Christine Pelican, soy la directora de la compañía Cameron. Alors, aquí estamos en París, en un barrio popular de la ciudad, del noreste de la ciudad. Un momento, vamos a la oficina de la compañía. La cueva de la compañía se oculta bajo las basuras. Vamos. ¿Aquí? La cueva de la compañía se oculta bajo las basuras. ¿Dónde va? La oficina de la compañía. ¿No? ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos en el caracol de Cameron! ¡La Zapata vive! ¡La Lula vive! ¡Zapata vive y vive! ¡La Lula vive y vive! Vamos a visitar la cueva. Je t'en parle, apprends-moi. tardes, hermanos y hermanas. Nosotros y nosotras de la compañía San Antón, tu madre en chanclas, les enviamos un gran saludo desde el noroeste de París, Francia. Somos artistas, técnicos, pero también tenemos educadores, psicólogos, trabajadores sociales, padres de familia. Todos apoyamos las acciones de la compañía y simpatizamos con la sexta. Algunos de nosotros fuimos alumnos de la escuelita zapatista. Desde que recibimos su invitación, hemos estado intercambiando ideas por teléfono, por mail, con encuentros informales, cuando era posible. Pero este domingo 5 de abril, como es el fin de semana de Pascua, de la Semana Santa, algunos de nosotros están en familia, otros viven un poco lejos, otros están trabajando. Entonces nuestro colectivo está reducido y nos vamos a reunir de igual manera para reflexionar y para hacer todo un debate para poder juntos crear el texto y las palabras que vamos a compartir con ustedes en el seminario del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. También Hong Kong, tu mamá en chancla, es una compañía de teatro que monta espectáculos con niños de barrios populares. La compañía echa raíces en 1988 en el barrio cosmopolita de Belleville, en París. Las familias del barrio solicitan a una actriz, Christine Pelican, para que realice un taller de teatro para niños. Con el fin de construir el proyecto, Christine durante 4 años va a reunir amigos que vienen del teatro, del rock alternativo, de las artes marciales y de las bellas artes. Gracias a toda esta banda de voluntarios, una multitud de pequeños espectáculos con los niños del barrio se va a crear sin financiamiento en el sótano de un centro social. Tal es la prehistoria de Tania Gontondo. Esa prehistoria termina en 1992. En ese momento preciso, la compañía comienza a estructurarse a partir de su primera experiencia en la ciudad de Mont-la-Jolie. A nivel artístico, la compañía todavía busca su estilo. Pero lo que queda muy claro desde un principio es que el llamado de los barrios populares es de lo más estimulante. La compañía naciente emerge de la influencia de la juventud rebelde que viene del rock alternativo, que a su vez viene de la generación punk. Esa juventud rockera alternativa estaba, políticamente hablando, más comprometida que el movimiento punk, y en París estaba bastante movilizada, sobre todo en sus acciones contra la extrema derecha. Frente al no future y al destroy de los punks, los alternativos elegimos la expresión artística de la rebeldía y de la rabia. Al final pensábamos, en tanto que el mundo y el futuro nos pertenecen, nos toca defenderlos. Nos dimos cuenta rápidamente que el teatro, en tanto que es un medio para la emancipación y la apertura hacia el otro y hacia el mundo, se convierte en una excelente herramienta para acompañar a los niños en su crecimiento. El entusiasmo, la energía, el sueño y el sentido del humor son verdaderas armas para resistir a los tentáculos de la hidra, es decir, la inercia, la fatalidad, la violencia y el abandono de los habitantes y de la juventud de los barrios y los suburbios más pobres. Lejos de los clichés y las caricaturas de lo que aquí en Francia se denomina jacal, que podemos traducir como chusma o gentuza, que viven las vecindades sociales, en las cité, los espectáculos de la compañía revelan el potencial de los niños, aventureros de todas partes del mundo, actúan en cuentos y leyendas universales readaptados y sumergidos en el gran caos de la actualidad planetaria. Y todo para suscitar el deseo de construir juntos y despertar el espíritu crítico, defendiendo el ideal caballeresco de justicia. Los seres de Tamagontong le dan una paliza al fuerte que oprime al débil, al rico que se aprovecha del pobre. Como los zapatistas, son los sin voz y sin rostro que enfrentan los desafíos y ganan. Nuestros espectáculos se basan en esta convicción inquebrantable aún hoy en día. Podemos construir y soñar juntos con nuestras diferencias y cualesquiera que sean nuestros orígenes sociales y culturales. Pero claro, la compañía no se construyó en un solo día. Se estructuró poco a poco a partir de las diferentes experiencias y los distintos encuentros. Justamente como el encuentro con ustedes, hermanos y hermanas zapatistas. Ustedes han sido uno de los motores fundamentales para nuestra compañía. Hoy en día, 20 años más tarde, Tamagontong trabaja en 3 ciudades. En París, en el barrio cosmopolita de Belleville, en el noreste de la capital. En Mont-la-Jolie, un suburbio que se encuentra a 60 kilómetros de París, en el Val Forêt, que era el suburbio social más grande de Europa antes de la destrucción, hace algunos años, de numerosos edificios. Y en Saint-Denis, una de las ciudades más pobres de Francia, en el barrio de la Plaine, muy cerca de París. Tamagontong nace concretamente en 1992. Fue en Mont-la-Jolie y fue un nacimiento bastante violento. Mont-la-Jolie es un suburbio bastante grande que se encuentra a 60 kilómetros de París. Durante los años 60 había muchísimas fábricas alrededor, el empleo estaba en buen nivel y luego estuvo todo perjudicado por el desempleo a causa del cierre de las fábricas, y el suburbio se convirtió en un gueto y a partir de ahí todo se deterioró. Nosotros nos encontramos un año después de los disturbios, después de las persecuciones entre policías y jóvenes que terminaron por causar muertes en los dos bandos. Los medios de comunicación descubren de repente en Mont-la-Jolie Mantes la ensangrentada, todo el mundo hablaba de Mantes como una ciudad apocalíptica. Y un año después, amigos de Mont, que vivían en Mont y que habían visto uno de nuestros espectáculos en París, me pidieron que fuera a Mantes para hacer lo mismo. Dijimos, bueno, vamos. Y fuimos, éramos únicamente 2 chicas de Tamagontong y estábamos acompañadas de 2 chicos de Mont-la-Jolie que no eran para nada eficaces ni experimentados. Y entonces fue una catástrofe. Nos encontramos con 20 adolescentes de 13 a 18 años, puros chicos, puros negros, todos del mismo barrio, entonces no había ninguna mezcla, ninguna diversidad, y nosotros éramos percibidas como mujeres, parisinas blancas, puesto que no éramos de Nantes, y además hacíamos teatro, que es una disciplina desconocida de entrada, y frente al deporte y al fútbol no estábamos a la altura. Fueron 2 meses en el infierno, tenemos frente a nosotras jóvenes imposibles de dirigir, agresivos, violentos, impuntuales. Insistimos en crear el espectáculo, hacemos el trayecto a París-Mantes todos los días, 120 kilómetros al día para estar con ellos, insistimos en crear el espectáculo. Eran jóvenes a quienes nadie había exigido nunca esfuerzo alguno, y no entendían absolutamente nada. ¿Por qué les pedíamos tanto? Después un día me vi obligada a pelearme físicamente para defenderme y para ganar su respeto. Hacía regularmente kung fu, entonces sabía pelear y eso los calmó, pero ya no se trataba de teatro, sino de una suerte de amaestramiento. Y así controlé al grupo por amenazas físicas. El chico que tiró al piso venía siempre con una cadena de bicicleta que nos amenazaba y le daba vueltas así. Nosotros hacíamos como que no veíamos nada y conteníamos, pero era súper duro. Ese es el nacimiento de Tamagotón, el choque ultraviolento, esa violencia física. Vimos la función, bien que mal, esa función que todo el mundo esperaba después de los disturbios un año después. Pegó mucho, la prensa nacional estuvo ahí, así como la televisión, pero los jóvenes se pavoneaban, se les había subido a la cabeza, pues descubrían un triunfo al que no estaban acostumbrados y nosotros no sabíamos cómo manejarlo. Tampoco nos encontramos, nos dijimos qué hacemos ahí, nuestro trabajo no tiene ningún sentido. Y llegamos a una conclusión, fue una catástrofe. Nos dijimos, vámonos de aquí, son una bola de salvajes, están bien tirados. Dejémoslos comerse entre ellos, pero nosotros no es lo que queremos. Y la amiga que trabajó conmigo se deprimió durante 3 meses, fue súper durísimo. Y luego, tiempo después, los trabajadores sociales nos volvieron a hablar, nos dijeron, regresen, tienen que regresar. Habían visto el espectáculo y nos dijeron, tienen que regresar. Y nosotros dijimos, no, busquen a otro. No sé, para nosotros, Mantes, ya, no más. No más, es suficiente. E insistieron, nos dijeron, ándeles, vengan. Y bueno, regresamos en equipo, pero a regañar. Dijimos, bueno, vamos solo para escucharlos, pero sabíamos que no habría ninguna continuación. Y los traidores llegaron con ellos a pequeñitos de 5, 6, 7 años que habían visto el espectáculo y que nos veían con los ojos súper lindos y nos dijimos, bueno, vamos. Hola, amantes, ya regresamos. Pero esta vez fue de otra manera. A partir de ahí, reflexionamos mucho y establecimos los fundamentos indispensables para nuestra acción. Sin saberlo, entrábamos en el campo de la educación popular. Y aquí se acaba la época salvaje. Desde ese momento, trabajamos en los barrios populares. Sí, y solo sí, existe una verdadera colaboración con los profesores de las escuelas y las estructuras sociales y educativas locales, con todo lo referente a las inscripciones y el seguimiento de los niños con dificultades. Sí, solo sí, existe la voluntad de un lazo fraterno y amistoso con las familias de los niños de nuestros grupos de teatro. Sí, y solo sí, existe una regularidad y una idea de largo plazo con el fin de poder acompañar a los niños durante un tiempo prolongado. Nos gusta inscribirlos bastante pequeños, a partir de los 5 o los 6 años. Frente al constato de esta juventud carente de puntos de referencia y capturada en la espiral de la violencia, de manera instintiva establecimos un encuadre pedagógico muy fuerte, pero indispensable si queríamos continuar por ese camino. De manera empírica y precisa, trazamos nuestro método de trabajo, que continúa evolucionando todavía hoy a lo largo de nuestras experiencias. De esta manera construimos poco a poco una disciplina de grupo casi marcial, con reglas, códigos y rituales de un saber convivir con los demás que llamamos las leyes y los valores del país Tamagotongo. También instituimos un tiempo y espacio de palabra, el Consejo de las Chanclas. Ahí los niños aprenden a expresarse, a hablarse, escucharse, intercambiar y confrontar sus ideas. Constituimos nuestros grupos de teatro de niños siguiendo ciertos criterios bastante rigurosos: la apertura y la agrupación, la paridad entre niños y niñas, la diversidad cultural, social y religiosa, la diversidad de colores y de edades, la representatividad de todas las diferencias que se frecuentan en los barrios populares. Los niños y adolescentes de Tamegontongue son la imagen de las vecindades sociales. Son los llamados franceses de alcurnia o de padres inmigrantes, con o sin papeles. Son árabes, asiáticos, africanos, hindúes, europeos del este. Nuestras acciones con los niños se convierten en pasarelas entre todos esos mundos, todas esas comunidades que cohabitan en el mismo barrio sin conocerse forzosamente. Una vez los límites de nuestra acción establecidos, nos lanzamos en la creación de los espectáculos. Otorgamos la misma importancia a las acciones invisibles como las funciones dadas en un patio de escuela, únicamente frente a los amigos y las familias, que a las funciones en grandes teatros que se ven al más público y que seducen por mucho más a los medios de comunicación, cuando se les da la gana hablar de nosotros, claro. Pero unas y otras funciones dan otra visión de la juventud de los barrios populares y rompen con los prejuicios y las caricaturas. Cuando un espectáculo está de gira, nunca faltan los encuentros con otras resistencias, otras luchas. Pero lo que buscamos es, ante todo, con nuestras obras, crear puentes, abrir ventanas. Así, solo el zapato hizo posible que nos encontráramos con ustedes. Después de Zorro y Zapato siguió la obra Los Buenos, Los Malos y Los Feos, un viejo este espagueti que se burlaba de las etiquetas y de la visión maniquea del mundo. Esa obra nos condujo hasta Italia y al encuentro con las asociaciones de lucha antimafia. Actualmente, y desde el 2013, nuestro último espectáculo habla de los roms, el pueblo gitano, y a través de ellos, de la actitud y el rechazo de nuestras sociedades frente a todos aquellos que son diferentes. Desde hace más de 20 años, trabajamos en cada periodo con una centena de jóvenes de 5 a 17 años que acompañamos durante mucho tiempo a través de nuestros talleres de teatro, que incluyen también danza y combate escénico. Organizamos estancias en la campiña francesa para los ensayos y alrededor de los espectáculos. Organizamos también fiestas con los habitantes de los barrios, encuentro con los jóvenes, intercambios con otras asociaciones. Cada año, los niños ex-Tamegontong se ponen las chanclas y se convierten en monitores. Son los hermanos y hermanas grandes de los grupos de niños actuales y por ello están en la mejor posición para mostrar el camino. De manera activa e incansable, transmitimos nuestra labor a quien quiere y puede seguirnos. En casi todos los espectáculos de Tamegontong hay combates escénicos. Instrumento pedagógico muy valioso. Eh, En casi todos los espectáculos de Tamerlán hay combates escénicos. No tan solo porque nos gustan las aventuras épicas, la acción, la energía, y que a los niños también, sino que nos hemos dado cuenta que esta disciplina es un instrumento pedagógico muy valioso que contribuye a la realización del niño. Los combates escénicos ayudan a los niños a tomar confianza en ellos. Para los más nerviosos es una manera de canalizar su agresividad y de controlar su cuerpo y sus gestos. A los más reservados les permite abrirse, exteriorizarse y mirar a los demás enfrente sin bajar la mirada. Se ve la diferencia cuando retoman el teatro después de un entrenamiento de combate escénico. Se notan liberados, la voz sale y están más concentrados. Se olvidan de sus complejos. En 20 años la energía de los niños ha cambiado. Hacerlos reír, bailar o actuar se hace cada vez más difícil. Antes para nosotros se trataba de canalizar la energía. Hoy día sudamos para despertarla. La situación en los barrios se degrada. Las familias viven en carne propia el desempleo, la violencia conyugal, el alcoholismo, los divorcios, las depresiones graves o los problemas de salud. El sistema de salud para los más pobres se deteriora. La comida chatarra produce cada vez más niños obesos. Los edificios carecen de mantenimiento. En Belleville, por ejemplo, el barrio más popular de París, hay familias que siguen viviendo en 10 a 30 metros cuadrados o en viviendas insalubres. Cuando las cosas van mal, en casa nadie habla. Los padres no hablan entre sí y no les hablan a sus hijos. Crece el número de familias monoparentales con madres solas que están tan mal que el niño termina cuidándolas a ellas. En casa, los niños viven sumergidos en el ruido de la tele. Y cuando los niños se apartan de la tele, se van al internet. Entonces, crecen con todo eso en la cabeza. Algunos hasta se duermen con la tele prendida. Esa nueva generación confunde realidad y virtualidad. Por ejemplo, cuando las revueltas de algunos suburbios en el 2005, las teles que venían a filmar los barrios transmitían comentarios aterradores, imágenes de las calles donde todos esos niños viven y donde no estaba pasando realmente nada. Y los chicos estaban convencidos que habían visto matazones y cadáveres. Hace poco, cuando el atentado contra Charlie Hebdo, los niños siguieron constantemente en internet durante una semana entera la trayectoria sangrienta de los criminales y se hacían eco de los rumores delirantes. Los adolescentes de los barrios están muy mal. Ya no se rebelan porque se consideran a sí mismos como presos muertos. No logran proyectarse en el futuro. La inercia los paraliza y cuando llega la implosión no tienen límites ni ningún sentido. La ansiedad de los más chicos explota en la calle. En la calle y en el patio de la escuela de manera hiperagresiva. Siempre, por supuesto, hubo peleas entre chicos, pero en las de hoy la violencia es enorme y los maestros no logran hacerle frente. A veces, hasta tienen que llamar a los bomberos para calmar a un niño de 8 años. En Tamerlán llegamos de 3 y a veces hasta 6 adultos para trabajar con un grupo de 24 niños. No tenemos que hacernos cargo todo el día, ni todos los días, y aún así es un trabajo bastante pesado. Y eso que llegan contentos, pues les gusta hacer lo que hacen con nosotros. Entonces, ¿cómo le harán los maestros solos frente a 30 o 35 alumnos y con programas y horarios inadaptados? Hemos visto llegar a Tamegontón niños de 6 años con tanta violencia adentro que es peligroso para los demás niños y peligroso para nuestro proyecto. ¿Qué hacemos entonces solos con nuestra pequeña herramienta de teatro? Nos ha tocado tener que separarnos de un niño y es un drama, puesto que el chico se quiere quedar con nosotros. Incluso si no logra seguir el teatro, se encariña con la tribu de Tamegontongue. A veces capitulamos. Dejamos que se quede en detrimento de los otros niños. Cada año recordamos a nuestros socios locales, los que manejan inscripción de los niños, que somos una compañía de teatro y que no nos confundan con magos, que no podemos curar todas las heridas abiertas por este sistema que enloquece a la gente. Estas heridas hechas por la hidra capitalista cada vez más feroz. A veces nos ponemos súper felices porque vemos el progreso de un niño que se emancipa y empieza a hablarnos, a vernos a los ojos, es mucho menos agresivo y sobre todo se hace cargo él mismo del reglamento en lugar de soportarlo. Y además lo explica a los otros. Entonces estamos súper orgullosos porque nos decimos que funciona. Y luego nos dicen que en la escuela o en la calle es súper violento, lento, agresivo, que su comportamiento no se mejora, y ahí nos decimos, bueno, al diablo, no sirve de nada lo que hacemos. Conversando con un educador de calle, nos dice que sí que sirve, pues al menos ese niño un día en su vida ha tenido al menos un espacio, un tiempo, en donde lo miran de otra manera, alguien le ha dicho bravo, cuando está sobre escena, sobre el escenario y la gente le aplaude, es también valorizarlo y es decirle que existe y que existe para algo. Y es que realmente son momentos preciosos, son muy valiosos, que nunca olvidará. Bueno, esperamos. Frente a ese vacío social y al abandono de los poderes públicos, en la compañía hemos creado puestos de coordinadores de las familias que llevan su tarea aparte del trabajo artístico. Cuando una familia está en dificultad, el coordinador trata de acompañarla lo mejor que puede para romper ese aislamiento. Establece vínculos con los educadores de calle, trabajadores sociales, directores de escuela, asociaciones locales. Tratamos de movilizar energías en torno al niño y a su familia. A veces es difícil, nos tomamos con la inercia administrativa o a la mala voluntad, con el fatalismo o simplemente nuestros interlocutores también están sobrepasados por el creciente malestar general. Pero siempre terminamos encontrando a otros que siguen creyendo que algo se puede hacer y peleando por cambiar las cosas. Entonces con ellos nos hacemos fuertes y con ellos apoyamos a algunas familias, apoyamos al médico o encontramos apoyo escolar para unos niños. Y cuando la desgracia golpea a alguna familia, organizamos colectas solidarias de dinero. Nuestros puntos con las familias, nuestras visitas amistosas a sus casas son momentos privilegiados en los cuales hablamos, intercambiamos y pensamos juntos. Hablamos de la importancia de que los niños duerman bien, de los impactos de la tele, de los peligros de las redes sociales, de la comida, de sus tradiciones, del barrio, de las penas y los problemas, del pensamiento único y la cultura única de la vida. A veces los padres de familia integran la compañía y ya ha habido ocasiones en las que se comprometen enteramente, como es el caso de Fátima. El mutuo enriquecimiento y la confianza recíproca que se construye entre nosotros permiten que confíen a sus hijos durante años, en talleres, pero también en espacios de teatro en el campo. Esos momentos intensos en los que vivimos lejos de su rutina cotidiana, en colectivo durante una semana, son para nosotros la oportunidad de acompañar a los niños hacia la autonomía y el saber vivir juntos. Frente a la hidra, creamos vínculos fraternales con las familias que se vuelven nuestra familia. Así fue como pudimos llevar a los niños en una gira hasta México para encontrarnos con ustedes. Hola, compas. Soy Ramón, el guardia del tesoro de la chancha de fuego. El tesorero. Soy el subventores. Llevo la responsabilidad jurídica del buen funcionamiento de la tesorería. Nos parece importante hablar de nuestras financiaciones porque el vino es también el miedo de nuestro combate. Nuestra compañía es una asociación. Este estatuto nos permite tener diferentes medios de financiaciones, cotizaciones, subvenciones públicas, Estado, colectividades territoriales o fondos privados. Sin estas subvenciones, nuestros proyectos están en peligro porque no producimos dinero. Bien, ¿hablas del principio? Al mero principio de la historia de la compañía Cameron Tong, el primer equipo echó a andar la aventura sin dinero. Nadie cobraba y hasta pagábamos de nuestro bolsillo para que las acciones pudieran realizarse. Teníamos mil chambas al lado para participar en el financiamiento de los proyectos. No les pedíamos nada a las familias porque pensábamos, son demasiado pobres, no pueden. Pero cuando íbamos a sus casas, veíamos que tenían dos o tres teles, juegos de video, un montón de material electrónico. Los días de función, todos llegaban con sus supercámaras de video. Pensamos, ¡chin! Tienen más dinero que nosotros. Entonces los trabajadores sociales nos dijeron, no, ya no lo hagan así. Nos dijeron que esas familias estaban ahogadas en deudas para comprar todas esas cosas superfluas. Incluso algunos estaban bajo tutela financiera porque no sabían manejar un presupuesto. Y que era imprescindible que participaran con dinero en las diversiones y la educación de sus hijos. Que era un acto muy importante, un reconocimiento y también una valorización y un acompañamiento de nuestro trabajo. Una manera de decir, caminamos juntos. Creamos entonces un sistema de cuotas de participación según el ingreso de la familia. Las cotizaciones, como hay una centena de familias, es una fuente de ingresos muy importante para nosotros. Cameron Tong hoy son 7 personas que trabajan a jornada completa. Más de 30 trabajadores del mundo del espectáculo. Y pedagogos que intervienen en los talleres o en las creaciones. La lucha sigue siendo la misma desde hace más de 20 años. Nuestro reconocimiento ante los poderes públicos que bajan las subvenciones concedidas a las asociaciones a pesar de todos los discursos mediáticos. A cada drama que ocurre o motín en los barrios populares. Por ejemplo, después de los atentados de Charlie Hebdo, todo el mundo estaba de acuerdo con la necesidad de reintroducir la educación y la cultura en esos barrios olvidados, pero al mismo tiempo nos quitaban una importante situación de 20.000 euros. Bueno, el trabajo administrativo es enorme y muy estresante. Cada vez tenemos que llenar más pedidos administrativos para obtener ayuda, que todos los años siguen disminuyendo las ayudas. Como el Estado se retira cada vez más, tenemos que solicitar a los actores privados, pero eso implica para nosotros que entremos en una lógica de resultados, de cifras, que demostremos en forma cuantificable los beneficios de nuestro trabajo. Hoy, Es como si todo tuviese que ser medible, mismo el crecer bien. Y así se nos dice, ustedes, gente del espectáculo, de los barrios, ustedes que no viven en nuestra lógica de los números, les vamos a ayudar para su propio bienestar. Les vamos a ayudar a insertarse en nuestro bello mundo mercantil. Les vamos a enseñar a contar, a cuantificar, a medir para que sean mejores. Por supuesto, en términos de rendimiento. Nosotros, desde la administración de Tamerlan, resistimos frente a esos subvencionistas públicos y privados que quieren apropiarse y promover las acciones según su propia visión, que en última instancia termina siendo una recuperación. Y así muchas veces nos damos cuenta que nuestro posicionamiento nos hace pasar al lado de dinero que, de ser de otra forma, o si no fuese por nuestro posicionamiento, podríamos obtener. Molestamos los poderes públicos que reconocen nuestras competencias y nuestro conocimiento, pero que quisieran llevarnos por su dirección y utilizarnos a veces con fines políticos. Nos quedamos independientes y aprendemos a utilizar astucias para continuar. Desarrollamos redes de autoayuda y multiplicamos nuestra energía para quitarnos de sí. Se están perdiendo los derechos que nuestros abuelos adquirieron a través de luchas sociales. La compañía está comprometida con las luchas de los trabajadores del espectáculo, que defienden una cultura para todos y por todos. Lo que defendemos con dientes y uñas en esta movilización es el lugar de la cultura en nuestras vidas, en nuestros barrios, y la idea de una cultura para todos. Al defender nuestros derechos, defendemos también los derechos de todos los trabajadores precarios, los subcontratados, los desempleados. Luchamos por un sistema solidario que no excluya a los más frágiles, sino que los apoye. Lo que defendemos, lo defendemos para todos. Estamos en resistencia para defender la existencia misma de nuestros oficios, nuestra forma de vivir, nuestros ideales, por un mundo más justo y más digno. Porque en la sociedad y el mundo que queremos, la táctica de la extrema derecha es la de dividir generando miedo y miseria para ponernos los unos contra los otros, aprovechándose de la ignorancia y la exasperación de los franceses. El Frente Nacional propaga ideas xenofóbicas. Algunas de las familias que conocemos han votado por el Frente Nacional. En las elecciones del 2002, cuando la extrema derecha pasó a segunda vuelta, organizamos reuniones con los padres de familia para explicarles el contenido del programa y esclarecer que seguramente se estaban equivocando en la expresión de su enojo. Pero sobre todo hablamos de la importancia de la fraternidad entre todos. 6 meses después, con el objetivo de bloquear todos nuestros financiamientos locales, el Frente Nacional lanzó una serie de enmiendas contra la compañía. Si una asociación se pronuncia públicamente contra el Frente Nacional, este no la deja en paz. Es una declaración del Frente Nacional ultraderecha cuando se pusieron a los subsidios públicos a Cameroon en el Consejo Regional con los diputados de la región en 2003. Los motivos que exponen son actividades proclamadas y plenamente reivindicadas como el movimiento zapatista, rebelión armada que se propone derrocar el gobierno de un país extranjero, con el cual Francia mantiene relaciones diplomáticas perfectamente normales. también exponen la asociación Cameontón, que recibió en enero de 2001 las más cálidas felicitaciones del subcomandante insurgente Marcos, lo cual constituye una verdadera provocación ahora que nuestras democracias se enfrentan a un regreso de la violencia política en el campo social. No está prohibido, por supuesto, apoyar al comandante Marcos y trabajar amistad con su ejército zapatista de liberación, pero no con el dinero de los contribuyentes franceses. Durante su campaña sobre la identidad nacional en 2012, a mí nos acusaban de utilizar el dinero público para niños indocumentados. Nosotros preparamos un expediente blindado para defendernos frente a los diputados, pero el día previsto, la ultraderecha brilló por su ausencia. Con el fin de no entrar en provocaciones, nosotros optamos por el silencio. No tenemos la altura para enfrentarlos, y en cualquier caso, nuestro combate siempre estará en otra parte, en el campo, acompañando a los muchachos, en nuestros espectáculos, en nuestra organización interna y en la resistencia. Lo peor es que hoy en día los discursos sobre la seguridad pública, basados en el miedo al otro, son retomados por todos los partidos políticos. Es bastante inquietante, pues el pensamiento del Frente Nacional se banaliza. De la misma manera, el racismo se radicaliza por todas partes, contra los judíos, los árabes, los roms, contra el otro. El chivo expiatorio cambia según las estrategias políticas y los medios de comunicación a sueldo, como dicen ustedes, se apoderan de todos esos discursos, generando un ambiente de desconfianza y de inseguridad. A partir de los atentados contra Charlie Hebdo, los musulmanes fueron estigmatizados. Un árabe o una mujer velada fueron automáticamente considerados como terroristas. Cuando muy afectados los franceses salieron a las calles para expresar toda su emoción y defender los valores de la República diciendo «Soy Charlie», los musulmanes de los barrios populares se sintieron bastante incómodos. El que estos mismos musulmanes no hayan participado en la marcha republicana fue considerado como un respaldo a la masacre. El clima estaba muy tenso y bajo el pretexto de la libertad de expresión se criticaba ferozmente a todos aquellos que osaban afirmar «Yo no soy Charlie». Días después de los acontecimientos tuvimos un encuentro con las familias de los niños de la compañía de teatro y lo que escuchamos fue sobre todo un sentimiento de vergüenza y un sentimiento de obligación de firmar su no pertenencia a la secta integrista y fascista Daesh. La mayoría de las familias descubría apenas la existencia del periódico y las caricaturas de Charlie Hebdo. ¿Pero quién es ese tal Charlie Hebdo?, nos preguntó una mamá que no había comprendido que Charlie Hebdo, en francés Hebdo quiere decir semanal, y que pregunta quién es ese tal Charlie Hebdo. Hebdo es un nombre árabe. Organizamos consejos de chanclas con los niños de las tres ciudades en las que trabajamos y reparamos en el que el malestar estaba más acentuado en los padres de familia que en los niños. Algunos de estos podían decirnos: «Yo estoy en contra de la matanza y de la violencia, pero yo no soy Charlie, pues mi religión prohíbe la representación de Dios. Y ahora tenemos constantemente bajo los ojos muchas caricaturas del profeta. Nos entristece, pues ¿por qué tendríamos que aplaudir unos dibujos que ni siquiera nos gustan?». Muchos jóvenes de la segunda o de la tercera generación de inmigrantes no se consideran aún franceses, y no tanto porque sean negros, árabes o musulmanes, sino simplemente porque son pobres. Cuando se es joven, habitante de un suburbio popular, el sentimiento de exclusión es muy fuerte. pues lejos de sentirse francés, se considera más bien como un objeto de desecho. La delincuencia es a veces la única respuesta de esta juventud desgarrada que no ha encontrado un lugar para existir en su propio país ni una razón de ser en su propia vida. ¿Y las ideas xenófobas que antes solo eran del Front Nacional, partido legal de ultraderecha, ya circulan sin complejos en todo el mundo político y por consiguiente entre los franceses, incluidos los que son hijos o nietos de migrantes y que padecen directamente la exclusión y el racismo? Nos quedamos sin habla en Cameroun Tongo cuando nos enteramos que el saqueo y la destrucción de un cercano campamento de gitanos había sido organizado por sus vecinos árabes y negros. El que llegó último a Francia cierra la puerta tras de sí. Nuestro último espectáculo en gira se llama La Gitana de Lord Stanley. Es una historia de amor que trata del racismo, de la violencia y de la actitud de nuestras sociedades hacia el extranjero pobre, el migrante desprotegido, el desarraigado, el que es diferente, el otro. Los gitanos de nuestra obra son todos los excluidos de nuestro mundo. Los rom, los gitanos, los viajeros, los boat people, los indocumentados, los pobres, los sin voz de aquí y de todos lados. Esta obra retoma las palabras de la mayor insurgente Ana María. Somos iguales porque somos diferentes. Con ese espectáculo entramos en contacto con asociaciones rom y gitanas. Organizamos encuentros entre los niños de Cameroun Tongo y los de los campamentos. Intentamos, mal que bien, tejer vínculos y abrir ventanas nuevas. Quisimos recibir niños gitanos en la compañía. Tomamos la decisión común de continuar juntos la aventura teatral. Pero apenas una semana después, el terreno en el que vivían fue arrasado por los bulldozers. Las familias huyeron y perdimos el contacto con ellas. Suponemos que regresaron a Rumanía por un rato y que volverán. Nada los detiene, no tienen nada que perder. Apenas secas las lágrimas, echan a reír de nuevo. Frente a la hidra de mil cabezas, la red de las mil resistencias, para nosotros una de las maneras de resistir a la hidra de mil cabezas es desarrollar nuestros mil brazos y fortalecer nuestros vínculos con las mil redes de resistencia que tenemos alrededor. Y por esta razón les queremos presentar a la compañía Leroy Limón, también teatreros y compañeros. Los conocimos hace 10 años en las luchas de los trabajadores del espectáculo. Y cuando llegaron a instalarse aquí en el Teatro de la Belle Étoile, invitaron a Cameroun Tongo porque querían llegar a los jóvenes y tender puentes entre los habitantes del barrio y su teatro. Los queremos por la inacabable energía que ponen al servicio de la solidaridad entre los pueblos, luchan por un nuevo internacionalismo y su espectáculo también habla de democracia, libertad, justicia. Crearon una canción en 1994, El viento de abajo, que es un homenaje a la lucha indígena zapatista. Thank you. el fascismo ahora está creciendo en toda la Europa, pero por el momento entonces no hay un grande peligro, pero al interior de las cabezas de la gente viene la idea como fascismo, como mirar los otros de cuál país vienes tú, de cuál es tu religión. Y eso es muy grave porque hace mucho tiempo ya que la gente dice que no existe más clases en Francia. Entonces la gente dice, entonces ¿cuál es nuestra identidad? Y los que gobiernan dicen, tú eres francés, si sean de izquierda o de derecha, tú eres francés. Entonces la gente dice, yo soy francés. Y los inmigrados, los que vienen de las colonias, soy francés. No, tú no eres verdaderamente francés, tú no eres católico, tú no eres cristianista, tú eres musulmán, tú eres otra cosa. Entonces yo digo, ah sí, yo soy musulmán, sí. Y entonces la gente, los trabajadores, se dividen, y los capitalistas se ríen porque pueden explotar más los trabajadores y pueden hacer lo que quieren con los trabajadores divididos. Gracias. Reducir los salarios, reducir los derechos sociales gracias a estas divisiones entre los trabajadores de diferentes orígenes. Y más la gente vive en la mierda, y más la cólera. La rabia sube, y la rabia no es siempre buena consejera, como aconsejadora. De buen consejo. La cólera n'est pas toujours bonne conseillère, si tu veux, en français. Et quelquefois on se trompe de colère, c'est équivocat de colère, et en lugar de tener una colère, una rabia, en lugar de tener una rabia de clase, una rabia revolucionaria, tienen una rabia nacional, una rabia nacionalista, una rabia racista. Y es contra eso que nosotros luchamos. Con nuestras armas, que son las armas del artístico, del teatro, de la música. Hay mucha gente en nuestro país que continúa a luchar contra eso. Y por el momento no son ellos que tienen el poder. Todavía resistamos. Nada para nosotros, solo para todos. Nada para nosotros, solo para todos. Y viva la lucha del pueblo del Chiapas y de los pueblos del mundo contra el capitalismo. Nuestra energía ha sido intacta desde hace casi 25 años, a pesar de la dificultad de ese trabajo nuestro de hormigas, que a veces parece más bien de cigarras. Si se sigue alimentando nuestra fuerza, también es porque están ustedes. El descubrimiento del zapatismo marcó un vuelco decisivo en la historia de nuestra compañía teatral. La creación de Zorro el Zapato, su gira en Francia y en México, nuestro encuentro con los 24 comandantes en la ENA en 2001, nuestra visita a Oventic y nuestro encuentro con los alumnos de la ESRAF en 2003, nuestro paso por la escuelita el año pasado, fueron para nosotros aventuras fundadoras. Caminamos con ustedes, también con nuestros compas de las sociedades civiles mexicanas y francesas, y también de las redes solidarias zapatistas franco-mexicanas. Las palabras, los actos de ustedes nos fortalecen en la lucha que llevamos aquí en los barrios populares. Ustedes, campesinos de Chiapas, nos ayudan a nutrir y expresar nuestras convicciones, a afirmar nuestra identidad de colectivo artístico en resistencia, por una cultura y una educación para todos. Hubiéramos querido hablarles de la situación de los Roms en Francia. Son el corazón de nuestra nueva obra que sigue en gira en este momento. Pero hay demasiado que decir. El tema es demasiado complejo para abordarlo en unas pocas líneas. Así pues, será para una próxima vez. Compas, hasta muy pronto. Frères indiens, on a dit loin les uns des autres, mais on marche ensemble. De France, je vous aime. Je vous envoie à fond. Je vous aime, soyez courageux. Moi, je vous aime. À nous. De la inercia y el teatro efectivo y la resistencia a la inercia para devolver el sentido a la dignidad y a la vida. Segundo, afirmamos que la diversidad, el mestizaje y el convivir de las diferencias son una riqueza verdadera y una verdadera fuerza. Tercero, ¿qué titulamos? Los niños, esos diablos que nos cayeron encima, seguirán siendo nuestros incorregibles compañeros de camino y nuestros inquietos consuelos. Con ellos caminamos en este mundo del que mañana se encargarán. Cuarto, queremos hablar de la otra cara de los barrios y los suburbios populares. Afirmamos que los barrios no son amenazantes, sino amenazados, y que su juventud no es peligrosa, sino que está en peligro. Quinto, queremos que el teatro esté en los barrios y los barrios en el teatro. Defendemos la idea de una cultura viva, independiente, festiva, libre de crear y accesible para todos. Sexto, no vamos a parar. Nada para nosotros y solo para todos. Compañeras, compañeros, feliz día. Después de haber visto el video de nuestros compañeros de Francia, vamos a escuchar su palabra de la compañera Manu Huacuja del Toro, que mandó un escrito y alguien va a leer. Compañera Mariana Favela. Buenas tardes. El texto que manda la compañera se titula Los puentes mentales y un dilema. Ponencia para el seminario El pensamiento crítico frente a la hiera capitalista. Malú Huacuja del Toro. Estoy profundamente conmovida de que me hayan invitado a mí a participar en este seminario. No es la primera vez que compruebo que los espíritus más grandes, como los de los rebeldes zapatistas, resultan ser los únicos que posan su mirada sobre los seres más marginales como yo. Pero siempre es una sorpresa deslumbrante observarlo. En esta ocasión se me ha invitado incluso a presentar una ponencia en el seminario El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Como si tuviera yo algo que decirle a los zapatistas, cuando una de las más aleccionadoras experiencias de mi vida ha sido el poder asistir a mis 51 años a la Escuela de la Libertad Zapatista, aunque fuera en línea, de larga distancia, como ahora. Porque los escritores que no estamos becados por el gobierno, básicamente becados para ignorar y o atacar a los zapatistas o burlarse de ellos y de sus voceros, nunca vivimos en una situación financiera muy holgada. Y cuando contamos con dinero adicional, nos lo gastamos de inmediato en proyectos que nos resultan vitales, como el de la caravana 43 de Ayotzinapa en Estados Unidos o en el apoyo a los medios libres. autónomos, independientes, alternativos, chingovariados, multirraciales, megajodidos, extrasexuales o como se llame, para que sigan haciendo volar la palabra perseguida, reprimida y calumniada como la de los zapatistas. Su labor nos parece fundamental porque en la prensa, en los medios de incomunicación y en las redes de concursos ciberespaciales de popularidad no cesa de presentarse una imagen de los zapatistas como verdugos del gobierno y sus partidos, como si su vida en resistencia toda se hubiera organizado solo para hacerle el juego al PRI, como dicen, no para construir un mundo donde quepan muchos mundos y donde los gobernantes manden obedeciendo. Grandes villanos nos dicen que son los zapatistas. Todavía recuerdo una periodista española, Maite Rico, que allá en los años 90 acusaba a los zapatistas de usar Internet y publicó un libro diciendo eso, y la gente lo compró. Y tal vez ahora los acusen de ser hackeados en Internet, que es justamente lo que le ocurrió a la página de Enlace Zapatista hace poco. Como sea, larga vida a los medios alternativos o como se llamen, es lo que deseamos para nuestro país. Pero volviendo a mi exposición, además de reiterarles mi asombrado y enorme agradecimiento a todos los demás, o sea, a los que no me conocen, les debo una presentación. No soy el diablo que más sabe por viejo, sino una enviada de él. Desde hace muchos años, el demonio me extrajo de la urbe monstruo Tenochtitlan y me mandó a la ciudad de los rascacielos, Nueva York, que es la capital del imperio financiero, para que aprendiera a ver cómo se teje desde aquí las entrañas desde la deshumanización del individuo y cómo es realmente la vida aquí. Porque Nueva York no es solamente la ciudad de los edificios altos, sino también la de los puentes. Sobre la magnificencia de la arquitectura fluvial de Nueva York se construye también la de los puentes idiomáticos. Sirven para resistir y obstaculizar el despojo a los pueblos del mundo, que en esta ciudad se sella con acuerdos entre mandatarios. Unos mandatarios no elegidos más que entre ellos, para invadir militarmente otros países o para firmar pactos comerciales como el TLC, que entró en vigor precisamente el día que los zapatistas le declararon la guerra al mal gobierno de México, y ahora el TPP, que está por aprobarse en estos días. Los lazos idiomáticos son los que colocaron una bandera blanca sobre el puente más emblemático de Nueva York, sustituyendo la de Estados Unidos. En la semana en que el gobierno de Israel inició una de sus jornadas más sangrientas de bombardeos a Gaza. Sobre ese mismo puente de Brooklyn, desde finales del año pasado, se extendió la protesta del movimiento del pueblo negro contra el racismo de la policía blanca. Y ahí mismo, en el mes de abril, se creó otro vínculo cultural y racial. La protesta negra se desplegó en solidaridad con la de Ayotzinapa. Precisamente hoy que les escribo estas líneas, culmina frente al edificio de las Naciones Unidas la caravana de los tres contingentes de padres y familiares de los normalistas masacrados y desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace 7 meses. Y ahí está el pueblo negro con nosotros. Esa caravana se trató de un esfuerzo apartidista, financiado mayoritariamente por mano de obra mexicana migrante, para hacer resonar las demandas de los familiares de las víctimas, quienes exigen la cancelación de las elecciones en Guerrero, las cuales solo sirven para designar al nuevo criminal a cargo. Esos son los puentes que nos corresponde construir aquí en la mal llamada Unión Americana. Empero, hay puentes culturales que no hemos podido levantar, que nos bombardean y nos derrumban las versiones gubernamentales de la realidad, con sus medios de incomunicación, tanto tradicionales como cibernéticos. Son los puentes que nos permitirían recordar que el Tratado de Libre Comercio, que impulsó y firmó Salinas de Gortari, contra el que se rebelaron los zapatistas, causó un éxodo de millones de mexicanos que se vieron forzados a huir a trabajar a los Estados Unidos, que antes exportábamos maíz y que después del TLC lo importamos. Que México no tiene primeros lugares más que los reinos de la infamia. Somos el principal exportador de mano de obra barata del mundo. Tengo que repetirlo, porque al parecer no lo estamos entendiendo bien. el principal exportador de mano de obra barata del mundo. Es algo que nunca sale en los periódicos, aunque sea noticia. Y somos el país productor de uno de los hombres más ricos del mundo, junto con algunos de los municipios más pobres del orbe, lo que nos convierte en una de las naciones más injustas y desiguales del planeta Tierra. Somos además los productores de algunos de los estados más peligrosos del mundo para los periodistas, como Veracruz, Tamaulipas y para las mujeres como Chihuahua. Este pavoroso panorama no nos basta para crear los puentes mentales, verbales, culturales y económicos en ese orden cronológico que nos ayudarían a contraatacarlo, o al menos a entender la urgencia de intentarlo y quizás a vencerlo. Con excepción de las comunidades autónomas como las zapatistas, seguimos pensando adentro de los linderos conceptuales y sociales que nos impone el PRI y sus partidos derivados. La maquinaria que nos gobierna está programada a convertir a sus pobladores en criminales o en profesionistas cómplices del crimen organizado. No hay trabajo en México, y el que hay, dentro de muy poco tiempo estará exclusivamente al servicio del narco. Necesitamos urgentemente actuar y pensar de una manera distinta de como ya comprobamos que no funciona, y necesitamos ayuda. Sin embargo, los únicos que saben tender puentes y construir rápidamente túneles rumbo a Estados Unidos son los narcos. Tenemos a aproximadamente 20 millones de compatriotas viviendo del otro lado del río Bravo, y vamos a tener a muchos más ahora que se consolide el Acuerdo Transpacífico de Asociación Comercial, o TPP. Y aún así, seguimos creyendo que nuestro país está contenido solo en el territorio demarcado como la República Mexicana. La caravana de delegados de Ayotzinapa lleva 2 meses recorriendo Estados Unidos. 2 meses. Financiada, reitero, por mano de obra mexicana migrante, por colectas que se hicieron en todo el país, y aún así pensamos que esos mexicanos no son de nuestro país, o que son los que se fueron, cuando en su mayoría no se han marchado más que físicamente. No hemos aprendido a reconocer los verdaderos efectos del TLC, que ya no somos un país localizado en un territorio, sino distribuido en 2, y que eso, que es por ahora una terrible desventaja, puede constituir una fuente de recursos para una economía autosustentable, al margen de ese narcogobierno que nos convierte en uno de los países más injustos y peligrosos del mundo, al menos durante el tiempo en que logremos derrocarlo. No identificamos esa urgencia, la de derrotarlo verdaderamente, no jugando a un sistema electoral que sabemos pagado por el propio capital de magnates como Slim, porque el gobierno derriba sistemáticamente los puentes mentales que nos permitirían actuar de manera inmediata. Un ejemplo palpable es que apenas este año, mientras las comunidades zapatistas eran asediadas y un grupo paramilitar desalojaba a los pobladores de Bachajón, las autoridades de cultura organizaron en San Cristóbal de las Casas un festival internacional de cine, entre comillas, de crítica social. No miento, y nadie reconoció la burla. El gobierno federal, a través del INCINE, en colaboración con la gobernatura de Chiapas, invitó a estrellas de la cinematografía mundial y a directores que se han caracterizado por hacer películas excelentes de crítica social, películas que marcaron el imaginario revolucionario de la juventud del 68 y de los años 70, y nadie sintió que el gobierno se estaba mofando del pueblo. Durante el festival, el gobernador de Chiapas cachetó a su asistente, cual reyesuelo de un feudo, no de una república, y nadie pareció reconocer la imperiosa necesidad de dejar de ver las películas que nos proyecta el gobierno sobre nuestro país y nuestra vida. Así funciona la hidra cultural del capitalismo que no sabemos destejer. Nosotros mismos dinamitamos los puentes que nos conducirían al otro lado, al litoral del mundo donde quepan muchos mundos. Nosotros mismos nos decimos que es una exageración, un despropósito, una exaltación, alarmarnos ante esos festivales que celebran para atraer al turismo algunas de las gobernaturas más injustas y más corruptas del mundo, como el de cine en San Cristóbal de las Casas, o el de cultura en Veracruz, o el de Acapulco. Es nuestra propia mano la que le pone explosivos al razonamiento, al silogismo, que nos podría volver más lógicos y funcionales. Si el gobierno quiere desalojar o exterminar a los pueblos originarios zapatistas, es para obedecer a los grandes emporios turísticos y hoteleros y terminar instalando casinos en Bachajón. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Si el gobernador de Chiapas se comporta como un tirano todopoderoso, cacheteando a su asistente y obligándolo después a decir que así se llevan, no es porque parezca tirano, sino porque lo es. Y si eso ocurre durante un festival, entre comillas, de cine de contenido social, repito, entre comillas, de cine de contenido social, organizado en su estado, la broma se cuenta sola. Pero hay una razón por la que el gobierno no quiere que veamos la broma, que tendamos el puente mental rumbo a esa costa donde quepan muchos mundos, o que por lo menos no lo dinamitemos, que empecemos a aventurarnos afuera del esquema y que dejemos de ver la película que nos proyecta, o de votar por nuestro cine favorito, pero para contemplar la misma historia dirigida por el mismo director. Esa es la razón del dilema que tenemos que descifrar. Yo tengo una clave personal para hacerlo. Cada quien encontrará la suya. Cuando la gente me dice que estoy quemando mis naves al pelearme con los enviados del poder, que ya nadie me va a leer ni hacer caso, que estoy condenada a la invisibilidad, a la imbecilidad, que soy una sectaria, etcétera, etcétera, yo me propongo lo contrario, tejer esos enlaces, preparar esos navíos hacia otros parajes ahora impensables. Pues pienso, debe haber una razón por la que se gasta tanto dinero en proyectarnos la misma película una y otra vez. Porque imagínense un mundo en que empezamos a extender lazos, no solamente con los mexicanos en Estados Unidos, y a recibir remesas por otros conductos que no sean los servicios de transferencia de pago, propiedad de Slim como Western Union, ni los bancos. Imagínense un mundo en el que instalamos en cada localidad nuestros propios bancos, a los cuales los migrantes manden dinero sin pagarle a Slim, ni a Banamex, ninguna comisión. No solamente eso, sino un mundo donde la gente de México empiece a hablar verdaderamente, atentamente, con el pueblo de Estados Unidos. No con sus gobernantes, con su gente, con los igualmente silenciados. No con las instituciones de Estados Unidos para pedirles financiamientos, becas y viajes, ni con los empleados de estas, sino con los ciudadanos comunes del imperio económico. Imaginen que empecemos realmente a conversar con nuestros vecinos del norte, que les ayudamos a construir su propio puente, eso que su gobierno les destruye todos los días de sus vidas apenas intentan levantarlo, en complicidad con todas sus universidades, todas sus escuelas, todos sus medios de comunicación y todas sus iglesias. Y que entonces empiezan a divisar la conexión entre su voto y la miseria que existe con el resto del mundo. Imaginen que un día el ciudadano promedio norteamericano deje de ver en su fortuna una superioridad y un destino manifiesto respecto al resto de la humanidad, que empiece a vislumbrar una causa y efecto entre lo que él piensa, hace o deja de hacer en su país y la gran miseria en el continente africano o latinoamericano. Imaginen qué harían. Esa es una película que no les van a proyectar en el próximo Festival Internacional de Cine de San Cristóbal. Malú Guacuja del Toro, Nueva York, Estados Unidos, 26 de abril del 2015, a 7 meses de la masacre de Iguala, Guerrero. Bien, vamos a escuchar su palabra del compañero Javier Hernández Alpizar, que mandó un escrito y va a leer el compañero Daniel Inclán. Buenas noches. El largo y difícil camino del yo a nosotros. Javier Hernández Alpizar, de Zapateando Medios Libres. Envío un abrazo y pido disculpas a los compas zapatistas y a las compas de la Sexta por no poder estar físicamente presente en el seminario. Pero saben que incluso quienes no pudimos hacer viaje hasta la sede, estamos con ustedes desde nuestros lugares de resistencia y de lucha. Comienzo a teclear este texto solamente con la mano derecha porque me fracturé el meñique de la mano izquierda. Es un dedo pequeño, pero su fractura inutiliza mi mano y reduce mi capacidad de hacer muchas cosas. Casi todo en más del 50%. Es decir, si normalmente soy medio inútil, estoy hecho inútil y medio. Espero que cuando lea esto para los compas, ya habré recuperado la movilidad de mi dedo y mi mano izquierda, la del lado del corazón. Y seré ya no inútil y medio, sino solo medio inútil como siempre. La mano, junto con su mano hermana y el cerebro, y todas las partes de mi cuerpo son una unidad orgánica, un nosotros que es más complejo que la suma de las partes. Por eso la metáfora del cuerpo es adecuada para hablar de nosotros, al menos desde San Pablo, al referirse a la Iglesia, la Asamblea de los Cristianos. Y ahora usamos la analogía del cuerpo o del tejido social para hablar del colectivo, del nosotros. Como dijera el emperador y filósofo Marco Aurelio, necesitamos a los otros seres humanos como una mandíbula necesita a la otra. Y puedo atestiguar, yo desde mi plebeyo ser, cómo una mano necesita a la otra. Sin embargo, en ocasiones no nos lo parece, como la paloma, que decía el filósofo de la razón pura, podría imaginarse que volaría mejor sin el aire que la limita, en el vacío. Así en ocasiones quienes hemos sido educados en el mundo moderno individualista, imaginamos que haríamos mejor las cosas sin el colectivo, sin equipo y sobre todo sin asambleas, que nomás nos relatan y atrasan, queremos aplaudir con una sola mano o comer con una sola mandíbula, ser como la sonrisa sin gato del País de las Maravillas. Pero no podemos prescindir ni de un meñique, y menos del izquierdo, pensamos. Vivimos con todo el cuerpo y en nosotros en el cual y del cual participamos. Somos el yo que quiere jugar con la Robinsonada, pero necesita siempre al menos un viernes, y aunque no lo reconozca, necesita y no puede vivir sin toda una lengua. Cultura elevada. En nosotros precede al yo y a la comunidad. Es una condición indispensable para su vida y su desarrollo, su bien y hasta su mal. Porque fuera de nuestra relación con unos otros, somos más que un fantasma que un ser humano. Así que más vale ser un pensador y participante colectivo de unos otros vivos y actuante que soñar con ser libres pensadores independientes de nuestra condición social y al mismo tiempo no ser otra cosa que intelectuales orgánicos y de closet del neoliberalismo, donde el yo cree independizarse y saltar sobre su condición social como quien brinca sobre su sombra, mientras en realidad se convierte en el muñeco del ventrílocuo del capital que dice, como el poema de Nicanor Parra, yo soy el individuo. Pero esto, aunque yo les hable en primera persona, les hablo de nosotros y del largo y difícil camino del yo a nosotros. Como mi mano derecha que sabe que sin su mano izquierda no es nada, o casi nada, que es lo mismo, pero habla un yo que se confiesa deudor de unos otros y aún necesitado de unos otros más fuertes, que se sabe condicionado y por suerte acompañado de unos otros. Sabe que es a lo mejor un meñique o la uña de un meñique o del dedo más pequeño del pie izquierdo, pero que se sabe parte, partícipe de unos otros más fuerte, sabio y aún más audaz que el puro yo solo con su cuerda y sus trucos. Mi nosotros no es solamente el colectivo Zapateando, del cual formó parte, sino la Sexta Nacional e Internacional y la izquierda, la de abajo, primeramente y ante todo. Los seres humanos, desde esa historia antigua y profunda que los académicos llaman prehistoria, hemos vivido en familias, tribus, clanes, pueblos. Sin embargo, la modernidad, nombre prestigiado para llamar a la era burguesa y capitalista, nos pretende seducir con el canto de sirena del individualismo. Yo pienso, yo existo, yo conquisto, yo protagonizo. Como ya nos mostró la película de los Picapiedras, incluso en la Edad de Piedra, el neoliberalismo, quinta esencia y quinta columna del capitalismo, es retrógrado. Es el camino de la disolución social, de nosotros a la soledad egoísta, solipsista e idiota del yo. Y no es que ahora pretenda demonizar al yo, pues como decía el viejo profesor, el individualismo es una ideología, pero el individuo no es una ideología. Sin embargo, el lugar natural, social del yo, del individuo, es la comunidad, el colectivo, el nosotros. Fuera, claro, fuera imaginariamente como la paloma que imagina volar en el vacío, el yo es solamente una marioneta del capital. Capital cuyo proyecto social y político, o mejor dicho, antisocial y antipolítico, es disolver todos nuestros nexos, vínculos o relaciones humanas, intersubjetivas, interpersonales, para hacer que nuestro único vínculo posible sea el dinero, vía asalariamiento, vía compraventa, contrato social mercantil, vía economía criminal, que no es más que el capitalismo sin embagues ni cortapisas, químicamente puro. Así ya no somos unos otros, sino una masa anónima de los explotados o el ejército industrial de reserva, en competencia por ver quién alcanza a ganar un salario para sobrevivir y alimentar a la prole. Para el proyecto del dinero, de ser el único vínculo social, toda relación humana no regulada por el mercado, la ley de la oferta y la demanda, o de la ley a seca, guardiana de inversiones y de ganancias, es un plan subversivo, o al menos potencialmente subversivo, vagancia, errancia, vicio de las clases peligrosas, estigma de los que Ettore Scola llevó a un buen cine neorrealista italiano como los sucios, feos y malos. En una palabra, los condenados y excomulgados por el señor dinero. Creo que no es una exageración de teólogos y filósofos decir que el dinero es el verdadero dios de los modernos. Los individuos ponen en él todas las esperanzas que antes del capitalismo se ponían en Dios o en los dioses. Si, como dijo Marx, todos los sólidos se desvanecen en el aire y todo lo sagrado es profano, en lugar de todo lo que antes era sólido, sagrado y orientado, jerarquizador, axiomático y axial, es decir, madre, como cuando decíamos que un río se salió de madre, hoy es sustituido por el dinero y por el orden social que pone al dinero, la propiedad privada, las mega empresas, como el sujeto social. La corporación, especialmente la transnacional, es la persona. En tanto que los humanos, salvo prueba monetaria solvente en contra, somos delincuentes en acto o en potencia, insurgentes en activo o latentes, terroristas o connotados o con actos de ello. Solo el dinero hace algunos seres de excepción, limpios, bellos y buenos. Todos los demás somos objeto de sospecha para la policía, los militares o los cuerpos armados privados. Si no tienen dinero, ¿para qué existen? Su pobreza es prueba de su maldad y peligrosidad. En la predestinación divina, lenguaje neoliberal en clave teológica, el dinero es prueba de quién ha sido elegido por Dios. Los demás estamos condenados, ni siquiera el voto, alquimia que suma individuos en unos otros abstracto e impotente, puede salvarnos. El dinero es el amo del calabozo, del sistema, y establecer relaciones sin su mediación es la mayor herejía, el mayor delito y el peor pecado. El pecado neofando de hoy es adornar y sacrificarse al dios dinero, y dollar we trust. El enfoque de criticar a la modernidad es fructífero, pero aún muy abstracto. Paradójicamente, estira la pasión moderna por abstraerse. Pero ver la modernidad en clave de capitalismo burgués ayuda a concretar el escenario. Las relaciones entre mercancía, dinero y capitales operan preponderando, fagocitando, colonizando, parasitando, refuncionalizando, subordinando y subsumiendo todo. Pueblos, territorios, ciudades, países, culturas, personas, y en todas partes alterando y colonizando el mundo de la vida que dicen los filósofos alemanes, y miren que ellos vieron al fascismo crecer desde el huevo. Nuestras relaciones interpersonales, cotidianas, ordinarias, las de todos los días, están colonizadas, parasitadas y alteradas por el dinero, y su prestigio, su sistema y sus métodos. El individualismo, repetimos, el individuo como dispositivo ideológico, no el individuo como ser humano o persona de carne y hueso, es una de las estrategias de control. No es solamente el socorrido divide y vencerás entre personas, por el cual no se puede, y si se intenta, está a contracorriente, formar colectivo. Sino que, a contrasentido de su etimología, según la cual el individuo es átomo indivisible, por dentro, el individuo se encuentra dividido, desgarrado, vertido, volcado y abocado hacia lo que lo domina, alienando. Su ser necesitado de nosotros es mediado por su determinación social, el individualismo, la ideología burguesa, el consumismo, la exaltación de valores que parecían poder liberarlo, pero lo atan más. Como se atribuye al objeto del deseo, desde el genio del cuento hasta el psicoanálisis, nunca sacia su fuente. Como el rey Midas, el perseguidor del dinero que se ve rodeado de cosas, pero no puede saciar su hambre ni su sed. Lo que solamente podría humanizar el trato con otros humanos se vuelve un afán incurable que el dinero nos sacia. Al contrario, aumenta esa fiebre de oro, esa ambición que ya no sabe su nombre y ese malestar que con vidas afectivas cada vez más pobres haya salida solamente en pasiones tristes, resentimiento, envidia, miedo, celos, odio y acorazamiento en el yo. Todo esto tiene que ser así para que el dinero y el poder de la violencia y el dinero manden, dominen, imperen, gobiernen, opriman, exploten, destruyan. Por eso, lo que digo medio en broma, lo que dijo medio en broma en el anterior seminario Jean Robert es cierto. Nos habían enseñado a pensar el capitalismo como un modo de producción, pero ahora tenemos que pensarlo como un modo de destrucción. La Cuarta Guerra Mundial contra la humanidad, pero también contra el planeta, personas, pueblos, territorios, historia, dignidad, memoria, todo está bajo ataque. Paralelamente al endiosamiento alienado del yo, está la atracción por las masas, el kitsch de la gran masa que dijo Milan Kundera, o el fenómeno de las masas que en la multitud buscan calor ante el gélido clima del individualismo. Pero más que organizarse, se aglomeran alrededor de un símbolo que saca su poder del carisma, la fascinación que ejerce sobre ellas y que sin embargo parece tenerlo por sí mismo, el líder del fetiche. Somos las masas que preocuparon y ocuparon a Elias Canetti en Masa y Poder, a Erich Fromm en El Miedo a la Libertad y a Sergei Moskovitsky en La Era de las Multitudes. Se trata de dos caras de la misma moneda, la afirmación del yo que se siente por encima de sus determinaciones sociales y la atracción por las masas, porque son el sucedáneo del poder como mecanismo, como correa de transmisión de arriba abajo, de élites a base. Pero es también una relación incierta como la que se da entre el deseo y el genio de los cuentos. Ante esas dos salidas, el falso del yo a nosotros, tenemos que buscar un nosotros que no se ordene vertical y autoritariamente desde un liderazgo carismático o una élite de mandarines y personalidades selectas. Una organización de vocación y fuerza e inteligencia nosótrica en la cual el individuo, o mejor, la persona, el ser humano de carne y hueso, no sea sacrificado ni anulado, sino arropado, potenciado como parte no alienada, sino participante, pensante y crítica de nosotros. De ahí la importancia de que el EZLN invitara a adherir a la secta no solamente a organizaciones y colectivos, sino a personas a título individual. Falta encontrar la proporción, el respeto, la transversalidad del sujeto, donde la voz de unos y otros se escuche y cuente. Ese camino no es fácil, pero sin él no hay paso a un nosotros sano, de personas y no de masas fascinadas. Un nosotros que no nos obligue al anonimato y a la impersonalidad, sino que nos haga seres libres en participando de un nosotros, un colectivo autocrítico, no la gran bestia que criticó Simone Weil. Recientemente pude leer Filosofar en clave cojolaval del maestro ya difunto Carlos Lenkersdorff. ¿Cuántos maestros han muerto? Acabamos de tener el homenaje a Luis Villoro y al maestro Galeano, pero la lista es larga y sin ser exhaustiva incluye a André Aubry, Carlos Montemayor, Jean de Vos, Raúl Jardón, la comandante Ramona, entre otros. Y entendí, ¿qué nosotros de los ojolabales y de los pueblos mayas y los pueblos indios de México es abierto? Ni siquiera solamente a la humanidad, sino incluso a los otros en la naturaleza, plantas, animales, fuerzas naturales. Por cierto, el religarse con otro cósmico es una forma de religiosidad y no necesariamente pasa por iglesias o cleros. Me parece claro que pensar sin incluir a ese nosotros humano natural como horizonte de sentido y comprensión, pero también de acción y respeto, nos empobrece y debilita. Sin embargo, la dificultad está en que fuera de los pueblos indios y de los grupos colectivos organizados que han construido ese nosotros, siempre en proceso de afirmación y de perfeccionamiento o debilitamiento, la dignidad humana no es un estado que se alcanza de una vez para siempre, sino una permanente actividad de humanizar. Al resto de los mexicanos nos divide la ideología liberal positiva reeditada por el neoliberalismo. en nosotros es visto con desconfianza porque la ideología imperante cierra nuestro horizonte al individualismo, a la familia nuclear o al reducido grupo de los muy cercanos. Y en nosotros indígenas es visto con desconfianza, con miedo por un sector de la sociedad mexicana que arrastra la tara del racismo colonial. La política del terror de Estado, capitalismo sin cortapisas, va generando deliberada y sistemáticamente mayores miedos y desconfianzas, aislamientos y debilitamientos de nosotros. Incluso en algunos de nuestros colectivos tiende a reproducirse el patronato capitalista bajo la retórica de la democracia, como el rey Julián de los pingüinos de Madagascar. No falta quien dice, para esta importante misión trabajaremos en equipo, yo seré el equipo. De manera que hoy día emitir, o mejor dicho, reproducir la voz, yo soy el individuo, más allá de ser susceptible a una reducción al absurdo como la describiera una popular usuaria de redes sociales, si te crees original, perteneces a la clase de los millones que se creen originales. Es producir un insumo invaluable para la reproducción del capitalismo imperante. Por el contrario, producirnos como seres de carne y hueso en resistencia pasa sin negar la importancia de la persona, de cada persona concreta, por construir en nosotros, o mejor los muchos nosotros anticapitalistas, antisistémicos. Sin este referente colectivo, plural, tan abierto como en nosotros que nos ha mostrado Lenkersdorf en los compas tojolabales, no pasaremos de resistencias espirituales que solo sirven para un falso alivio de la conciencia individualista. Y no es que menospreciemos las resistencias espirituales de conciencia o simbólicas, sino que pensamos como Simone Weil y como Marx, que si las ideas no se encarnan en fuerzas materiales, fuerzas que actúan en el mundo, por libertarias que se quieran, simplemente no salen del limbo de las buenas intenciones. La conciencia se libera con todo el cuerpo, la persona y en nosotros, o no se libera. Vivimos un momento en el cual es clave el pensamiento del profesor normalista Lucio Cabañas, muy citado pero poco atendido. Ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo. Donde el verbo ser y los otros también nos debían preservar de todo vanguardismo. No somos la élite que va a redimir al pueblo, somos parte de un pueblo que tiene tradición y memoria de lucha. Sin ese nosotros que incluye historia, memoria, saber, dignidad y formas de lucha colectiva, los afanes de educar al pueblo, tan parecidos a la ideología liberal hegemónica, simplemente nos llevarán al ridículo del lenguaje falsamente popular, plagado de refranes y símbolos pseudo-religiosos o fusiles de la tradición, pero sin sustancia. Ya saben a quiénes me refiero. Los encuentran en la boleta electoral, hasta abajo y con letra chiquita. Los compas zapatistas han dado pasos en el sentido de construir un nosotros nuestro, es decir, autónomo, no subordinado a la élite mesiánica liberal. De ahí el cambio de interlocutor para ir más abajo hacia quienes la élite ilustrada ha visto solamente como carne de cañón de la revuelta o de los comicios. Allá, hacia nosotros autónomo, ha apuntado y debe apuntar el sentido del trabajo desde la sexta declaración de la selva lacandona hasta la escuelita zapatista y estos seminarios. Es la invitación a no reducir al activismo, y claro, menos a la inacción o a hacer una izquierda de consumo que solamente reproduzca lo que se acuña como eslogan arriba y en el centro y en la centroizquierda, sino un sujeto histórico, autónomo, que tenga su propio análisis de la realidad. No digamos solamente la acción directa, sino el pensamiento directo. E incluso su análisis de las tendencias. Y aquí nos ha faltado a los adherentes y simpatizantes de la sexta más debate, y este más fraterno y menos caníbal. E incluso dialogar críticamente con el zapatismo, porque la invitación no es a formar una parroquia u ortodoxias adjuntas, un pensamiento de sacristía de abajo y a la izquierda equivalente al del marketing de arriba y a la centroizquierda, sino un pensamiento crítico. Sin embargo, en general nos ha faltado madurez. Además de la inhibición de que cualquier crítica, por fraterna que sea, pudiera ser aprovechada por la contrainsurgencia, digamos como una entrevista a John Berger que fue usada alguna vez por Poniatowska en La Jornada, traicionando a su entrevistado. La crítica, donde quiera invocada, pero por nadie soportada, es tan sucia, fea y mala como nosotros. Creo que la crítica debe ser adherente a la sexta, Por ello, estos espacios son para el diálogo crítico entre pares, espacios propios, nuestros, para escucharnos con la paciencia que el asunto requiere. Me parece que los zapatistas hoy a esto nos invitan, a decir claramente cómo vemos el panorama. Si también percibimos la tormenta que ellos ven, el diluvio que decía Karel Kosik que venía, y que pensamos, ¿y qué pensamos acerca de todo esto? Así que estoy tratando de articular mi voz con los pensamientos de compas que han participado junto a los zapatistas desde la Sexta, y aún antes, y han visto tanto la fuerza como las fallas de las iniciativas zapatistas. Y sobre todo porque desde la Sexta no solamente son fallas de los zapatistas, sino de todos nosotros. Junto a la mayor virtud que hemos mostrado, que es sobrevivir y perseverar, lo cual no es poco con el país bajo ataque, con los pueblos zapatistas resistiendo el cerco contra insurgentes, percibimos la insuficiencia para construir un nosotros más amplio, más fuerte, más articulado. Entre otros síntomas, vemos la simetría entre pueblos indios, algunas pocas organizaciones, y el resto que nos hemos debatido en la falsa disyuntiva entre el miedo al verticalismo y el espontaneísmo más frágil. Configurarnos como un nosotros antisistémico es tarea necesariamente de organización. Hay riesgos, pero el peor de todos es no organizarnos y dejar que nos barra el diluvio. Los zapatistas están mostrando un afán de llamar incluso a quienes no hemos sido campeones de la ortodoxia. Están buscando participar a un diálogo plural porque antes ha sido insuficiente. El diálogo y el escucharse mutuos se han visto interrumpidos por la violencia y el tener que resistir en lo inmediato. Hoy México es un pueblo herido. Una gran parte de él es víctima directa o indirecta de la violencia del poder y el dinero organizados criminalmente. Pero nuestra fuerza, pensamiento, acción y organización no son aún visibles para muchos. Y en muchos casos se ha percibido el ruido del teléfono descompuesto y no lo que realmente dicen los compas y decimos todos, sin olvidar a los sinvergüenzas como Guillermo Almeida, que han mentido y puesto en boca de los zapatistas cosas que jamás dijeron. Habría que pensar en un medio impreso o una serie de medios impresos que puedan llevar más allá de las publicaciones virtuales la palabra, la pluralidad y diversidad de los que somos, el debate abierto y esclarecedor. La Sexta nacional e internacional tiene que embarnecer y construir una presencia que pueda retar al sistema y ser un referente de la lucha para los muchos inconformes. Lo decía el difunto Bolívar Echeverría. La Sexta está señalando el monocultivo de una forma hegemónica de hacer política y pugnando por otras formas de hacerla. Rebasando la perspectiva de las anteojeras liberales que no ven más allá de las urnas, desde la Sexta tenemos que abrir la política, abrir el pensamiento, la voz, la palabra, la presencia y la lucha de quienes nos habíamos negado a ver o que simplemente no habíamos sido capaces de ver. No solo quienes ya están organizados, sino aquellos cuya digna rabia busca en nosotros con el cual arriesgarse y compartir objetivos de lucha. Los familiares de nuestros compas desaparecidos de Ayotzinapa son el claro ejemplo. De su dolor han sacado el coraje y la dignidad de luchar. Como ellos hay muchas víctimas, tantas como esa masa de agraviados que mucho temor inspiraban al difunto Julio Scherer en la entrevista que hizo al finado Marcos en Xochimilco en 2001. El escenario que dibujaron en esa entrevista los y las zapatistas ya está aquí. Hoy nos dicen que en el horizonte otea una tormenta y nos preguntan cómo lo vemos nosotros. Sin hacer una consulta, me parece que muchos contestamos, está cabrón. En ese escenario, lo que vemos menos dibujado y perfilado es un nosotros a la altura del reto. En esto espero equivocarme, pero si no crecemos en fuerza, en sabiduría y en organización, vamos en desventaja. Así que es urgente tejer e incluso reconstruir o remendar para seguir la metáfora del tejido. Comencemos por hacer entre los propios adherentes un claro pase de lista. ¿Quiénes se reclaman aún de la Sexta y reconocen su compromiso y a nosotros como compañeros? Y una política de reagrupamiento que busca las coincidencias que nos permiten ser uno y diversos, incluso con aquellos que diferencias no graves nos hayan distanciado. No es una tarea de coyuntura, es nuestra manera de prepararnos para lo que viene, para que podamos decir, ser y luchar como nosotros, firmes y dignos. Como decía un personaje de una película que mucho le gustaba a la compañera Marta de los Ríos, otra de nuestras muertas y nuestros muertos cuya memoria nos compromete. La asimetría entre las organizaciones indias y comunitarias y los colectivos adherentes y simpatizantes que tratamos de no despegarnos de las y los compas, pero que estamos lejos de alcanzar a embarnecer para hacer cuerpos más sólidos y nosótricos, usando el neologismo de Lenkersdorf, no se debe a que unos sean mejores y otros seamos peores. Es el resultado de nuestras historias, nuestras herencias de colonialismo y la resistencia. El desprecio colonial hacia los indígenas los separó, los excluyó, y de esa manera también les dejó cierta distancia. Una asimilación menor, casos de excepción al estilo Benito Juárez, son la confirmación de la regla, donde la inclusión y asimilación significó aculturación. A los pueblos indios, esa exclusión les permitió en mayor o menor medida conservar su cultura comunitaria. En cambio, a los sectores oprimidos, humillados, también colonizados pero incluidos de modo subordinado en el proceso asimilador del mestizaje, un hecho sobre todo cultural encabezado por la lengua castellana y emblemático de la construcción artificial de un modelo de nación moderno, con rasgos conservadores y liberales, no fuimos tratados con las distancias que permitían un mayor resguardo de nuestra cultura indígena, sino que nos pasaron por el proceso castellanizador y luego mexicanizador desde el modelo criollo. Pero tenemos el ejemplo de los compas tojolabales, seguimos basándonos en el libro mencionado de Lenkersdorf, quienes fueron peones acasillados durante el periodo que ellos llaman el baldío, y ahora han ido reconstruyendo su tejido comunitario y depurando los elementos de autoritarismo del acasillamiento en el capitalismo real colonialista. Así tenemos que proponernos rehacer comunidad, con una revisión crítica de nuestros usos y costumbres, propios o asimilados, pero depurándolos del patriarcalismo, la guerra contra el mundo natural y los elementos funcionales al capitalismo, que se han instalado y operan en muchos de nuestros modos de hacer. No podemos depender solamente de la convocatoria de los zapatistas. En el marco de la sexta, podemos y debemos fortalecer los lazos locales, regionales, nacionales e internacionales. Así que sin suplantar a los compas, cuya iniciativa nos convoca hoy, tenemos que organizarnos local, regionalmente, y ser presencia antisistémica en todo el país. Y eso incluye todas las iniciativas que formen, construyan, sujeto social colectivo nosótrico. Reiteramos, los compas, creo ver, nos necesitan más como compañeros maduros en diálogo que como perennes discípulos. Los zapatistas han aprendido un proceso formativo de construcción con la escuelita zapatista y otras organizaciones del país parecen también voltear hacia la importancia de los procesos formativos, cada cual según su modo y su tradición, pero tienen que ser procesos no meramente informativos y organizadores en la coyuntura, sino constructores de un sujeto colectivo democrático capaz de sobrevivir, luchar y proponerse objetivos a largo plazo. Sin embargo, en el plazo mediano y el inmediato, el agravio contra el pueblo, los pueblos, las comunidades, los barrios, las organizaciones, las distintas generaciones de mexicanos y mexicanas, es un agravio que nos reta y exige respuesta. Trabajar con miras tanto al plazo largo, en el cual los pueblos indios son expertos, y en los plazos más inmediatos, en el cual los integrantes de la llamada sociedad civil hemos venido enfregándonos, requiere poner al día nuestras herramientas y aún nuestros entendimientos teóricos. Además de rebasar el quito el pensamiento del Instituto Nacional Electoral, que los analistas más convencionales acostumbran, tenemos que elaborar un claro retrato del enemigo. No es únicamente lo que el andamiaje teórico y liberal y cierta perspectiva anarquista ve, el Estado, sino también el capitalismo, pero no solamente el capital leído en la perspectiva marxiana más ortodoxa, sino el patriarcado, y además, como lo saben los compas indígenas, el colonialismo, de una manera de leer y manipular el mundo, llamada occidental, que está en perpetua guerra de conquista y exterminio contra los pueblos y contra la naturaleza. Estas aristas han sido tocadas en la sexta y no representan meramente un trabajo intelectual para abordarse en un curso o un taller o una temporada de intenso estudio. Son la tarea que nos reta, que nos obliga a ser un sujeto colectivo, plural, amplio, diverso, que integre en su entender y en su estrategia de acción una manera de enfrentar todos esos factores que se suman, más por simultaneidad y retroalimentación que por complot. En esta suerte de tormenta perfecta que los compas zapatistas divisan en el horizonte. Tenemos que ser mucho más que un arca de Noé para defender y salvar al sujeto social hoy mascarado, torturado, desarticulado, porque también estamos obligados a preservar los elementos vitales, históricos y culturales para que el mundo que sigue no sea más pobre y brutal, como parece dibujar la tendencia de la guerra y el desprecio por lo viviente, sino el mundo de la oportunidad para nuestros mejores sueños y valores, los de la música de la lucha, como decía el finado relator de los cuentos del viejo Antonio. Los compas zapatistas han seguido convocando en el marco de la sexta declaración y no han propuesto una declaración nueva. Así que a menos que nos dieran la sorpresa con un documento de convocatoria nuevo, en el marco de la sexta que nos compromete, tenemos que convocarnos a transmitir del yo o del colectivo y organización donde estemos o donde estemos, a nosotros que encare la tormenta, el diluvio, para que juntos logremos derrocar a lo que salga de ahí. Gracias. Bien, ahora vamos a escuchar su palabra de la compañera Ana Lidia Flores. Tiene la palabra. Ana Lidia Flores ya está viejita y ya no lee sin lentes, entonces ya se los puso. Compañeros y compañeras, ya tienen el ojito de armadillo, como nos dijo en la mañana el submoisés, entonces me voy a apurar. Voy a ir tranquilita, pero es una cosa breve. De hidras, gárgolas, basiliscos y otros dragones capitalistas. Mi corazón está contento por esta invitación de los compañeros y compañeras. La posibilidad de compartir mi palabra en este espacio de la compartición y la inspiración es grande como la esperanza de la sabiduría construida y compartida por todos los que han hecho uso de la palabra en estos días de mayo del 2015. Empiezo por contarles que la bibliografía para construir este texto fue proporcionada por un niño que recibió la semilla zapatista en el 2006. Ese niño hoy es un muchacho de 16 años y no está aquí porque se quedó cuidando y apoyando en el amoroso acompañamiento de los abuelos. Esa enseñanza de cuidar a los abuelitos y abuelitas para que su mamá pueda estar aquí creo que debe estar compartida por muchos de nosotros y nosotras. Ellos no están allá, pero de alguna manera están aquí. Ese muchacho forma parte de la generación de jóvenes y jóvenes que nos dan lecciones a sus mamases, papases, maestros y maestras. De acuerdo con las fuentes compartidas por ese especialista en seres que pueblan su imaginación, les comparto. La hidra. Draco Hidra. Es un ejemplo singular de dragón con tendencias caníbales, pues tiene predilección por los polluelos de otros dragones. Dada la escasez de dragones, no tiene muchas posibilidades de comer en exceso. Es probable que desarrollara varias cabezas con el fin de aprovechar al máximo cualquier oportunidad que le surgiera de alimentarse. Este es el único dragón que se reproduce por división. Lo que ocurre cuando una de las cabezas se separa del resto del cuerpo para formar una nueva criatura. Dimensiones y forma del cuerpo. 10 metros de largo, entre 3 y 3.5 metros de altura. Cuerpo macizo para soportar varias cabezas. Esto era en el siglo antepasado. O sea que multipliquemos esto por los años que han corrido, de tal manera que la hidra ahora es más grande, es grandísima. Color. Es gris o marrón. Número de patas y alas. Dos patas y dos alas inservibles. Cabezas. De 3 a 7 cabezas, según los testimonios de que se tiene constancia, aunque existen hidras con muchas más. Alimentos. Polluelos de otros dragones y humanos en caso de necesidad. Llamada. Como muestra de enfado, las cabezas braman y rugen emitiendo distintas llamadas, pero siempre lo hacen en armonía. Formas de ataque. La hidra se acerca a la víctima para propinarle numerosos mordiscos y lanzarle llamaradas desde todas las direcciones posibles al mismo tiempo. Guarida. Tradicionalmente, cuevas rocosas. En la actualidad, las hidras suelen habitar las ruinas antiguas de civilizaciones perdidas. Consejo para el observador. En vista de que sus necesidades alimenticias la convierten en una especie relegada a la marginalidad entre el resto de los dragones, la hidra se halla normalmente en parajes recónditos de islas. Al estar dotada de un extraordinario sentido del olfato tridimensional, gracias a la cantidad de fosas nasales con las que cuenta, puede recorrer grandes distancias en busca de los mejores lugares donde alimentarse. Cabe hacer notar que a falta de polluelos de dragón, no tiene inconveniente en comer humanos. A lo mejor la academia ahorita me va a destrozar, porque mi referencia es un libro de dragones para armar, que se llama Dragones del Mundo, editado por un tal Duval A. Schiff, editor de libros raros y extraordinarios. ¿Lo conocen? Pues mi hijo, ese que antes tenía 8 años y que ahora tiene 16, me puso una pila así de libros de esta naturaleza y me dijo, madra, para que hagas tu tarea. Hasta aquí la cita de un experto observador de dragones que acumuló desde sus 8 años una sabiduría grande que compartió para que ahora yo se las viniera a compartir. Él forma parte de los nativos digitales. Yo todavía tomo apunte en mi cuaderno y con mi pluma, que por cierto, tiene un escarabajo grabado en la punta. Yo creo que como un homenaje a Don Durito de la Selva Lacandona. Las jóvenes y los jóvenes saben usar la tecnología y la palabra. El dominio de los instrumentos pudieran estar al servicio de la mediocracia, una de las cabezas de la hidra capitalista, y podrían ser exitosos productores de telebasura, radiobasura, prensa basura o administradores de comunidades virtuales al servicio de los latifundistas de las redes sociales. Han preferido estos jóvenes y jóvenes ser peatones de la historia, caminar junto a los pueblos, acompañar sus luchas, y ahora mismo están aquí, entre nosotros y nosotras. Los que eran estudiantes y estudiantas en 1994 y los años que siguieron, hoy son los profesores y están aquí, creando las condiciones para que los niños y las niñas aprendan a construir otros mundos posibles, como nos han enseñado los zapatistas, nuestros semilleros y sus frutos. Desde 1989 he acompañado a los jóvenes en su encuentro con los otros, como profesora universitaria. En 1994 llegué al primer día de clases con las botas llenas de tierra de la realidad. En 2006, el auditorio de la universidad en la que trabajo se convirtió en el espacio de la palabra para escuchar la pregunta del delegado cero. ¿De qué tamaño es el mundo? Fue una aula magnífica para una clase magistral. 3.000 alumnos tomaron apuntes, pero creo que no todos pasaron el examen que se verificaría un 30 de febrero de ese 2006. En ese entonces, mi exalumno se convirtió en mi jefe y pusimos nuestras habilidades comunicacionales al servicio de la 6ª Declaración de la Selva Lacandona. Por ahí anda mi exjefe. Ahora que lo pienso, deberíamos escribir un manual de comunicación que se llamara algo así como cuando los patos le tiran a las escopetas o algo por el estilo. Ese ha sido nuestro modo. Saber ponernos al servicio de lo que se necesita cuando se necesita. Crear ambientes. María Eugenia Sánchez dice que hay que crear un espacio para que las semillas fructifiquen. Maru estuvo ayer aquí sentada. Nosotros colaboramos para que en los pasillos, oficinas y aulas de nuestro espacio laboral esto sea posible. Esos pasillos tienen un microclima y en sus muros y ventanas hay gritos permanentes que nos recuerdan el ya basta, el de qué tenemos que pedir perdón. Los gritos en nuestras vidrieras y puertas hoy claman por Ayotzinapa. Y dicen que esos jóvenes también son nuestros estudiantes. Es una especie de milpa académica que convive con mazorcas, botargas, a las que aludió en la mañana otra compañera en esta misma mesa. En esos ambientes hemos tomado la muestra de los compas. El mandar obedeciendo ha sido nuestra inspiración y eso nos ha valido críticas y descalificaciones. Es un costo que estamos cubriendo y apostamos a que en el cambio de autoridades, los que sigan, no se olviden de las lecciones aprendidas. Es nuestra manera de rasguñar el muro, preparar a las nuevas generaciones. Cuando Paulina Fernández fue a Puebla a presentar su libro Justicia Autónoma Zapatista, nos contó que a contracorriente de toda su producción académica anterior, este libro no partió de una pregunta de investigación, ni del marco teórico, ni de la discusión con los autores. Partió de la palabra, de las dificultades para el registro, de la imposibilidad de entender el celtal. La traducción no hacía justicia al lenguaje no verbal de los abuelitos y abuelitas que le contaban sus dramáticas historias. Lo que lamenté, dice Paulina, fue no hacer justicia a lo que decían. No fue la pregunta de investigación, más bien fueron ellos, el mapa de sus intervenciones en contraste con los esquemas académicos que a veces se convierten en camisa de fuerza. Eso es lo que cuenta, lo que ellos vivieron. Más allá de lo que dicen los marcos teóricos, que ayudan, ciertamente, y de lo que dicen las cifras oficiales, que a veces están tan maquilladas que desinforman. Esa es la enseñanza de don Pablo, don Adolfo, don Luis, don Gustavo, doña Paulina, dones y doñas de la academia. No solo son doctores y doctoras. Las gárgolas. Ayer la compañera Vilma Almendra nos compartió y alertó sobre un peligro en nuestros espacios. Las contradicciones, los errores, los antagonismos. Esas son las gárgolas que también nos acechan. No solo las hidras, también las gárgolas. Las Draco Occidentalis Minimus, que dominan el arte del camuflaje. Pero su color no es lo único que permite a este dragón pasar inadvertido entre la mampostería de los edificios de la ciudad. También pueden permanecer inmóvil durante largos periodos de tiempo, mimetizándose con las esculturas de piedra entre las que suele esconderse. Sus pequeñas alas le impiden un vuelo experto, pero son saltadoras profesionales. Pueden abalanzarse sobre sus víctimas de un salto. La gárgola es más pequeña que la hidra, pero por su cuerpo compacto puede parecer un humano. La cola en forma de látigo le sirve para mostrar irritación, como en el caso de los gatos domésticos. Las gárgolas se valen de las garras para destrozar a sus presas o llevarlas hasta un punto elevado y dejarlas caer después al vacío. Ataca a sus víctimas por sorpresa, lanzándose sobre ella desde las alturas. El pensamiento crítico también debe estar alerta sobre este tipo de bichos que acecha la organización y que puede aliarse con la hidra capitalista para acabar con las milpas de inspiración zapatista que florecen por el mundo. De basiliscos, pues ya hablaremos otro día. Intentamos ser puentes y ventanas. como doña Berta, los papás y mamás de los 43. Me siento responsable por apoyar a los jóvenes y a las jóvenes a formarse para transformar sus mundos. Pero creo que no hay otra opción. El olor del trabajo colectivo desconcierta a la hidra capitalista. Ella está acostumbrada al olor del trabajo esclavo y la desconcierta el sudor de nuestro esfuerzo organizado y trabajo solidario. Sigamos generando ese aroma, ese ambiente. Muy probablemente sea uno de los modos de cortarle la cabeza a la hidra. No permitir que se siga reproduciendo y evitar que siga alimentándose de humanos cuando no encuentra ya otros polluelos de dragón. Tres posdatas rapiditas. La primera. Yo no sé nada de fútbol. Yo no podría hacer recogebalones porque veo una pelota y me hago así porque me da miedo. Pero creo que puedo hacer otras cosas. Yo creo que puedo ser aguador, efectivamente, o coserle el número a la camiseta de los jugadores. Yo creo que yo puedo seguir siendo equipo de apoyo. Yo no me merezco estar en esta mesa, como creo que todos los compañeros y compañeras, o muchos, pensamos que no deberíamos estar en la mesa, que hay quien debería tener muchos más elementos que yo para estar aquí. Pero creo que puedo ser buen equipo de apoyo, y aunque me dé miedo el balón y no sepa recoger pelotas, puedo hacer otras cosas. Posdata 2. Había como 20 hojas de la Carta Mundial de los Medios Libres de marzo de 2015, pero no se las voy a leer. Si la buscan, ahí está. Y ahí hay un manifiesto que creo que alumbra a todos los jóvenes y las jóvenes y a los ya no tan jóvenes y jóvenes, pero que están haciendo este esfuerzo por la comunicación libre que le saca la vuelta a la mediocracia televisiva. Ahí en el rancho de donde vengo, un medio de estos que llamamos de paga ha propuesto una versión para la lucha en la Sierra Norte que se llama Cuauhtoquilloyan, el monte que produce. Ese periódico está hecho por una de esas bifurcaciones que a veces podemos hacer y está en lengua náhuatl y está también en totonaco para que los compañeros que están oponiendo y por supuesto las compañeras la lucha a las mineras puedan tener ahí referentes, o sea que hay maneras, hay que buscar. La última posdata. Madra, ¿cuándo van a ganar los zapatistas? Me preguntó el niño de 8 años. Cada vez que a cada uno de nosotros, de nosotras, nos inspiran a arañar el mundo de nuestro lugar, ya ganaron. En memoria del maestro Galeano y porque nos faltan 46. Muchas gracias. Bien, acabamos de escuchar la palabra de la compañera Lidia Flores. Pues ahora vamos a escuchar la palabra de la Comisión Sexta del EZLN en voz del compañero subcomandante Vicente Galeano. Le damos la palabra. No sé si se ve hasta allá atrás. No es por dárselos a desear, es que lo voy a necesitar para lo que voy a leer. Antes de empezar, dos aclaraciones. Una en respuesta a la inquietud de Pablo de hace rato. Es que resulta que nosotros cuando pensamos en una universidad, no pensamos en Harvard, ni en Oxford, ni en la Patricio Lumumba. Para nosotros una universidad es esta. La Universidad de la Tierra. El Doc Raimundo y los compañeros y compañeras que trabajan aquí en la Unitierra son los que nos han dado hospedaje, techo y baño. Es oficial, hoy me bañé. Después de 6 días. La columna vertebral de esta ponencia

y mientras mire la que creo, decide escribir sobre el extraño empeño. Ese va y, después de dudarlo un poco, lo que no deja de ser saludable, va y se registra en los turnos. Su respuesta, si es que la tiene, favor de entregarla frente al espejo. Por la calificación no se preocupe, usted está reprobado desde el momento en que decidió escuchar o leer estas palabras. Gracias, Cruz Galeano, mayo 5 de 2015. Del cuaderno de apuntes del gato perro. Apuntes solo para mujeres. De este lado del muro siguen golpeando, rasguñando, arañando en la grieta. Hay frente a uno de los grupos una niña cargando entre sus brazos un muñequito. No se los voy a dar porque es del Doc. Él no sabe que es de él, pero lo agarré de su cuerpo. Hay una niña cargando entre sus brazos un muñequito. Nada dice, solo mira. Todos los días a la misma hora va y se sienta frente al muro mientras su madre va a darle el... Perdón. Todos los días a la misma hora va y se sienta frente al muro. Mientras su madre va a darle al muro, la niña se sienta, se terce a la espalda el rebozo en el que carga el muñequito y se pone a tirarle piedritas al muro. Parecería un juego, pero el rostro serio de la niña hace pensar que no, que asume el gesto con toda la seriedad que puede caber en una niña pequeña que apenas levanta unos palmos del suelo. Con un ojo en el muro y con otro en el grupo donde su madre araña la grieta en el... Perdón, con un ojo en el muro y con otro en el grupo donde su madre araña, para que no se cierre y se ensanche la grieta, la niña canta muy quedo. No se alcanza a escuchar la letra, no se alcanza a escuchar la letra de la canción, pero casi se intuye una vaga tonada. Ese día, tarde, noche, madrugada, la niña de pronto deja de arrojar piedritas y se pone de pie. En uno de los cambios de turno para golpear el muro, el lugar donde la grieta se alarga, se ensancha y se profundiza, ha quedado desierto. La niña corre hacia la grieta y hace por asomarse por entre la hendidura, pero la parte más ancha le queda demasiado alta. La niña se para de puntitas, brinca y brinca, pero no alcanza a ver nada, solo la herida oscura alargándose en su desafío al muro. Después de varios intentos infructuosos, la niña se detiene, va y se sienta en el suelo y se lleva la manita a su barbilla. Mira pensativa. Voltea y va por una piedra, luego otra y otra. Poco a poco va levantando una pequeña pirámide. Cada tanto se sube al montículo para probar si ya alcanza la grieta. Como no, va por otra piedra. Pero las piedras grandes se han terminado. Hay, pero más lejos. Si va por ellas, podría llegar el equipo de relevo. Cerca suyo solo hay piedritas. La niña prueba un nuevo acomodo de las piedras y modifica el montículo de modo que es un poco más elevado. Pero aunque ya estirando su brazo alcanza la hendidura, no tiene suficiente altura para asomar su mirada. La niña baja de nuevo y de nuevo se queda pensativa, con su manita en el mentón. Después de un rato, se destapa el rebozo y mira el muñequito que carga. Algo le dice, pero no se alcanza a escuchar. La niña se dirige de nuevo al muro, se trepa en la montañita de piedras y, levantándolo con su manita, consigue que el muñequito se asome a la grieta. Ya se escucha la bulla del equipo de relevo acercándose. La niña baja deprisa y se aleja un poco con el muñequito oculto entre sus brazos. Cuando considera que está a una distancia prudente, saca el muñequito de su escondite, se lo pone al oído y ríe. Tiempo después, Discutiendo con el Pedrito de fútbol, la niña ha conseguido acorralarlo con cuestionamientos. El Pedrito no se rinde con facilidad, así que dice, no importa, yo cuando sea grande me va a tocar ir al muro y voy a poder ver por el agujero. Tú te falta. La niña sonríe saboreando la victoria y argumenta, yo ya sé que hay del otro lado. ¿Cómo crees? Estás muy pequeña y no alcanzas. No lo sabes que hay, solo los que ya están grandes. ¿A poco van a dejar que una niña se asome? Ni de chiste, dice Pedrito y agrega burlón. Ja, ja, ja. Fe, dice ella. Pedrito inquiere retador. ¿Ah, sí? ¿Y quién te dijo? Él, dice la niña y muestra el muñequito. A ver, dice Pedrito. Le arrebata el muñequito y se lo pone al oído. No dice nada, se lo regresa con desprecio la niña. Dice, pero tú no entiendes, afirma con seguridad la niña. ¿Y por qué no voy a entender si ya voy a la escuela autónoma? Porque sos hombre, regaña la niña. Y mientras se aleja con el muñequito pegado al oído, dicta su sentencia. Saber es solo para mujeres. Pedrito. Espérense, viene la revancha. Pedrito se queda triste, pero es un niño zapatista, así que pone cara de jamás me rendiré. Y va y se cuelga de las ramas de un árbol, esperando así acelerar su crecimiento. Mientras se balancea, murmura. Ah, pero un día voy a crecer, y entonces sí, pinche muro. Nada de muñequitos habladores. Yo personalmente, en persona, lo voy a mirar por el hoyo y no le voy a contar nada a Vicenzo Zapatista. Pedrito se descuelga y va y se mide frente al muro. Se estira y nada que alcanza la grieta. Queda entonces pensando con su manita en el mentón. Entre dientes murmura, bueno, le voy a decir que si ella me cuenta lo que dijo el muñequito, entonces yo le cuento lo que yo mire cuando crezca. Satisfecho de su plan, Pedrito corre a alcanzar a la niña que, él lo sabe, debe estar en el potrero donde juegan fútbol los relevos del muro. Pedrito alcanza a ver que está la niña, pero no se acerca porque lo mira que ella está hablando con un hombre ya de juicio, sin pelo él. Pedrito ve una piedra, prueba a cargarla y como no puede, se siente en ella a esperar. Se distrae viendo el partido y abuchea al árbitro porque no marcó una falta clara. Murmura. Árbitro ciego. Cuando recuerda qué hace ahí, busca de nuevo con la mirada a la niña. Ella ahora está hablando con el caballo Choco, con el Chuchito y con el gato perro. Pedrito se acerca y espera a una distancia prudente. En eso, el Chuchito sale corriendo ladrándole al balón e intentando morder al delantero que lo lleva. El gato perro está echado a un lado, lamiéndose las patas, y el caballo Choco mastica un pedazo de botella de plástico. Pedrito valora que es el momento oportuno y se acerca con cara de, ¿yo acaso vine a hablarte? Solo pasaba aquí para ver el partido. Y le dice a la niña, oí Defensa Zapatista, te propongo que hiciéramos un trato. La niña voltea simulando extrañeza, pero en su rostro se adivina una sonrisa triunfal. Y respetuosamente, el gato perro. Gracias.